Inquiry. Telefe Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Gracias, querido. Gracias. Muy buenos días y bienvenidos a este, el programa número 117 de Mediocre Credibilidad y Veracidad. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda la tengo la señora Marisa Villegas. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Trajo certificado médico? Ay, acá no. Traje bizcochos. Hablaron mucho el otro día. No sabes lo que pasó. Siempre haciendo leña del árbol caído acá. Acá ya era carbón. Ceniza. No sabes lo que fue. No importa. Enfrente mío lo tengo al señor Daniel Grasso. Ay, buenos días, Dani. ¿Cómo le va? Ya dijo, empieza. Y a nuestra derecha lo hemos recuperado sin mate. Pero pronto venía. Pero con el bizcocho en la boca. Con el bizcocho en la boca, el señor Héctor Hugo Valverde. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo le ha tocado esta mitad de año? Porque hemos llegado a mitad de año. Hemos llegado a mitad de año. Escolarmente hablando, ¿no? En mitad de año también. Porque no, mitad de año es en junio. ¿Eh? Sí. ¿Cuándo? En junio. Sí. Bueno, está bien, por un par de días. Mitad de año. Muchos se darán cuenta que empiezan las vacaciones de invierno. ¡Qué alegría! Ya sea porque tengan hijos en edad escolar, ya sea porque sean ellos los que empiezan un receso, tal vez porque están estudiando alguna que otra carrera, sea porque son tíos, abuelos que reciben tan gratamente a sus sobrinos o nietos en sus casas mientras los padres descansan también, ¿no? Digo. O también porque uno va a empezar a salir a la calle y ¿qué es lo que se va a encontrar? Pibitos por todos lados. Hordas de pibes. El tumulto. Los colectivos son como vómitos de chicos que saben. O sea, uno va moreno, por ejemplo, ¿no? Va para un monopólico, ¿no? De esos que siempre, de los quintos, uno para. Sí. Y uno ve y dice, ¿cómo entraba tanta gente ahí adentro? Y empieza a vomitar, chicos. Todos pero aparte todos desesperados. Todos desesperados. ¡Sí, neta! Pero acuérdate, ¿cuándo empieza el...? Ya estamos. Hasta el jueves, porque van a aprovechar que está el cine barato, entonces van a ir a hacer la cola a las 3 de la mañana para entrar al cine a las 5 de la tarde. A ver Monster Inc. Que dicen que está muy buena. Dice. Y el llanero solitario, que está... Usted no lo fue a ver, que está con Johnny Depp, que es el... Dicen que es igual a... ¿Cómo se llama? A la que pirata... No, sí, pero al pirata del Caribe, claro. Bueno, está bien. Bueno. Usted me habla en inglés, me habla en difícil. No lo entiendo. ¿Por qué se parece a Piratas del Caribe? Dice que es lo mismo. Dice que es el mismo personaje. Bueno, él es así. Ella tiene un personaje que le queda muy bien. Claro, sí. Johnny Depp. Ahí lo defiende. Pero bueno, obvio, la cuestión es que todos los pibitos dando vueltas. ¡Ay! Chicos. Nines de goma. ¿Vio? Bueno. El mall. Sí, todo. Vamos a contarle a la gente de afuera. Nueve, le decía. O sea, el mall, nene. Nueve. Es como que de goma. Parece una piñata, ¿viste? Cuando la vas llenando. Pero aparte como que late, ¿viste? Tum, tum, tum, sí, terrible. Bien, más allá de eso, digo, esto no se sucede en las vacaciones de verano. Porque en el verano, usted no ve tanto pibe dando vueltas. Claro, es la pileta, claro. Pero va bueno, ahora los pibes, vamos a empezar a chocarnos los pibes. Va, no, no chocarnos, los pibes nos chocan a nosotros. Sí, sí. A nosotros. La cara de las madres. Sacadas, con sacada. 4 o 5 críos ajenos. Claro, porque obvio, esa es la idea, ¿no? Que te enchufen 2 o 3 compañeritos, ¿viste? Claro. Ya que vas, vos me lo llevás. Sí, y bueno, una más. No, y lo peor de todo es que cuando ya los chicos empiezan a crecer un poco, organizan. Claro. Y organizan. No me hables. Bueno, por eso lo miro a usted. Organizan contando con el tiempo del otro, que el otro es el padre, ese padre abnegado que tal vez no tiene esas vacaciones que él sí tiene. Que necesita. O que y que las necesita más que él, tal vez. No. Pero bueno, estos chicos que han nacido para complicarnos para hacernos, la vida. No, y hacernos felices. El infierno está plagado de hijos, dice. ¡Oh, Dios! Bueno, señoras y señores, tengo que mandar 3 saludos a 3 personas que cumplieron años esta semana. A ver. Primero a mi hermana Viviana, que cumplió ¡Feliz cumple! A mi hermano Mauro, que cumplió años el jueves. ¡Ay, feliz cumple, Mauro! Y a mi hermano Martín, que cumplió años ayer. ¡Feliz cumple, Martín! O sea, todas las semanas la familia ¡Feliz cumpleaños, Martín! Pero bueno, por eso... ¿Qué pasó? Estuvo comiendo la tortita toda la semana. Oh, estamos como una panza, que ni te cuento. Pero y en homenaje a mi hermano Mauro, que yo tengo un hermano que es músico, había sido. Ah, mira vos. Tienen una banda con un amigo que el padre siempre nos llama a nosotros, que es nada más ni nada menos que Osvaldo Palacios, que siempre nos llama, siempre manda saludos. El hijo Sebastián y Mauro, mi hermano, con otros chicos, tienen una banda que se llama Mantras. Que bueno, no es el estilo mucho de mediocres, digamos, ¿no? Pero en homenaje a ellos y a lo que viene en estas vacaciones, vamos a escuchar lo que viene. Dale. dar las cosas que no, ya no se pueden aguantar. Yo estoy acá desde hace tiempo. Estoy cansado de con la misma pared. Hoy el único poder que triunfará será el mío. Devuelvan el celular que le habían robado. Ladrones sin códigos huyeron con el teléfono. Bueno, y hablando de oralidades, Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy 105.9. Así soy yo. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres. El mundo según los medios. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Seguimos en Mediocres. La hora, señor locutor, por favor. 10 de la mañana, 17 minutos. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541-867 o a través de nuestro teléfono de línea, que es el 4465-1482. ¿El tiempo? No, no lo voy a decir al tiempo para que le puedo decirlo actualmente. Actualmente está hermoso. Es asqueroso. No, está hermoso. No, ¿sabes lo que yo pensaba? Digo, toda porque... la ropa que tengo para atender. No, pero a ver, vos pensemos en lo siguiente. Tanta gente que los sábados trabajan mediodía o no trabajan. Y durante toda la semana estuvo asquerosísimo. Y todos habrán dicho, ay, qué lindo que está para dormir una siesta. Dios pensó. Yo. Y dijo, hoy vamos a darle un día feo para que duerme una buena pero siesta. Igual se puede. Ay, ¿sí? Mira, Dani insiste. Insiste en que yo quede malo. Bueno, está nublado. Bueno. Novedad, 14.8 la temperatura. Parece que para hoy es 14.8, vamos a estar ahí. Sí. Ahora, en este momento, ya, 12 grados. Una humedad del 94%. Es lluvia. El tobillo. Es lluvia. ¿Qué te duele el tobillo? Cuando hay más de 90. A mí me duele la cadera. Yo cuando empiezo a renguear, pues fíjate. El osteoporosis. Así que bueno, dice que el domingo va a estar nubladito. Lunes y martes un sol así que raja. Pero una temperatura bajísima, 5 grados de mínima. Sí, 14.6, acá tenemos 14.6, 16.8. Va subiendo. Así que va a haber un... Sí, pero la mañana arranca brote muy de frío. Niños. Muy frío. Bueno, esta semana ha pasado un montón de cosas en la Argentina, a pesar del feriado, que ustedes saben, cuando hay un feriado, no, pero se pareció tan larga la semana, ¿no? Porque ese feriado ese fue ahí como... Bueno. Pero ¿qué más raro ese feriado ahí, pasó esta semana, señora? Bueno, vamos a ver, esquizofrenia o verdad. Coradín se desdice del informe de la Nata. La Nata el domingo hizo un informe en el cual un tal Coradín, un empresario amigo de que iba con Delía, informaba que Delía tenía una empresa transportadora de petróleo, de fluidos provenientes de destilados del petróleo. De hidrocarburos. De hidrocarburos, muy bien. La cuestión es que el señor Delía, supuestamente Delía. Este Coradín, claro, Delía, este, el Delía. Delía. El enojado, que odia el de mal carácter, a los ricos. A los blancos. Claro. Te odio, como dice. No, claro, ese. Bueno, la cuestión dice que... Él empezó a decir que tenía una empresa que se encargaba de transportar estos productos, que tenía una flota de camiones, que él era socio, después que había comprado unos camiones y él no estaba de acuerdo, Delía no estaba de acuerdo, entonces se pelean y hace 3 años que no se veían y empezó con toda esta denuncia, bla, bla, bla, bla. Ajá. Que bueno, si uno empieza a tener en cuenta qué es lo que pasa, decís, este tipo... Se la da de la Nacional y Popular. Y, por otro lado, tiene... Recordemos cómo aparece Delía. Que era piquetero allá lejos y por el tiempo con la CCC. Pero para mí era pobre. Y que había empezado... Acordémonos que Delía empezó con el Frente Grande ahí en el sur del conurbano bonaerense, etcétera, etcétera. Profesor de historia. Y empezó a ser concejal. Después empezó a escalar. Y hoy es un ultra K. Más allá de... Y que tiene muchos negocios. Aparte de eso, acuérdense que la radio cooperativa AM770, que en su momento estaba en 750, pero como querían tapar a Radio Mitre, que es la 790, la pasaron de dial y está con los papeles medio flojos. Y a pesar de todo eso, tiene un montón de pauta publicitaria del Estado. Qué raro. Pero bueno, el AFCA eso no lo ve. Más allá de eso, Coradín... Mientras estaba eso dando vueltas, la información de la Nata poniendo en público eso y de todo lo que facturaba esta empresa que era del IA, decía el informe, del IA en su Twitter lanza un link diciendo la Nata está vendiendo pescado podrido. Uno va, se fija en el link en ese momento y estaba el mismo Coradín que en ese momento estaba haciendo la denuncia para contra Delía diciendo que Delía decía, hoy es viernes 5 de julio, ahora mi amigo Coradín que hace 3 años que no se veían. Por lo menos la Nata sirvió para algo, para que se reencuentren amigos después de 3 años. Que ahora digo, se viene el día de la amiga. Claro, tal cual, dice. Bueno, la cuestión es que dice, sí, me vino a decir que la Nata lo estaba apretando a través de Levinas, que es un panelista de un periodista grosso, panelista ahora en La Nata Sin Filtro, creador del Porteño, entre otras cosas, y el portal plazademayo.com, es el encargado de hacer este informe. Entonces dice, Coradín Adelía, en una filmación ante escribano público, que no se vio el escribano público, pero dice que iba a estar el escribano público, diciéndole que, bueno, Gabriel Levinas lo estaba presionando a Coradín, y dice usted, vos, como que lo estaba chantajeando a que tire mierda para con Delía. La cuestión es que él dice, entonces, ¿qué vas a hacer? Termina la nota esta que le hace Delía a Coradín, dice, le voy a vender pescado podrido a la Nata y él y le voy a vender ficción. La gran Fariña, acuérdense, y se suma a Fariña, se suma a Leascar. Sí. Qué raro, ¿no? Digo, porque, a ver, digo, ya cuando la yo no estoy ni poniéndole las fichas a Delía ni poniéndole las fichas a la Nata. Todos tienen intereses de por medio. Ahora, me suena mucho a presión. O sea, dice, sí, me está presionando la gente, la producción de la Nata. Pero yo también pienso, digo, ¿no estará siendo presionado también por los chicos de Delía también? Digo, por otro lado, digo, porque si hace 3 años que no se ven y ahora se juntan para hacer esto, ¿qué es eso? Cuando la cosa viene así. La cuestión es que esos informes quedan en la nada, porque la verdad quedó todo en la nada, quedó ahí lo dando vueltas. ¿Y qué cosa? ¿Y qué cosa? Lo otro, lo de las casas fuertes. O sea, bueno, eso vamos a... Todavía seguimos. ¿Qué más? Es como que se arriba y después... Pero siempre hay una cosa. Siempre sigue. Bueno, el ministro Jaguar habló del escándalo de los narcolangostinos del Chubut. Claro, pues la cuestión fue así. También otro de los informes de la Nata del domingo fue que hace 2 semanas atrás se dio a conocer que hubo un cargamento de langostinos que en su interior, casualidad, se le había traspapelado unos ladrillitos de cocaína. ¿Eran ladrillos o eran langostinos con relleno de cocaína? Bueno, no sé, la cuestión es... Porque hay que ponerse, a encajársela por el tuje salar. Al langostino. Pero prefiero que se lo... Digo que el langostino se desarme. Claro, pero más, lo peor de todo es... Pero uno prefiere que rellenen al langostino y no que haya mulas, digo, ¿no? O sea, estas mujeres que las agarran... Bueno, mujeres solas, no, hombres también. Bueno, la cuestión es que esa empresa que estaba transportando ese langostino hacia el exterior, ¿de quién era supuestamente, y denunció la Nata? De nuestro ministro de Agricultura y Pesca, que es nada más ni nada menos Jaguar. Y hace toda una investigación, claro, porque empieza a decir, ¿esta empresa de quién es? De tal. La cuestión es que el dueño de la empresa, que tiene toda la empresa, toda la Patagonia casi de este tipo de empresas que exportan al exterior, valga la redundancia, es dueño, ponele. ¿Viste Alcides, nuestro hermoso amigo? Sí. Bueno, era él. Así, o sea, un tal cura... ¿Cómo progresa la gente? ¿Te das cuenta? Ahora la gente es exitosa. Y el tipo lo dijo. Lo que pasa es que me tienen envidia. Dice, porque yo soy negro. Dice, le decía en el reportaje, dice, yo soy negro, yo no puedo tener todo esto. Claro, lo que pasa es que así todo, el tipo fuese el dueño, él figuraba como monotributista por una empresa que factura también, ¿no? O sea, yo lo que voy es esto. Este país se ha vuelto tan... Se ha tornado tan... Corrupto. Pero más allá de lo corrupto. Es que uno dice, ya no tienen vergüenza. No se preocupan por nada, ni por lo más mínimo. Bueno, la cuestión es que Jaguar salió a desmentir esto. Porque, bueno, también lo que se encuentra es cuando se dio a conocer esto, el tema del narco langostino, se abrió una causa, como tiene que ser. Y la cuestión es que esta causa fue abierta en la ciudad de Chubut, ¿no? En la provincia de Chubut, donde el juez fue alevosamente apretado. Y es más, el mismo ministro de Agricultura y Pesca fue a hablar con el juez para ofrecerle toda la documentación. Se la puso a disposición. qué la linda. Cuestión es que todo esto, señores y señores, qué feo, pasa. Qué feo que sonó, él se la puso. Se la puso, claro, bueno, es una forma de decir. Claro. Pero bueno, la gente la es cuestión, bueno, la, pará, y la cuestión de esto es que a todo esto también sale a relucir que, claro, ¿cómo fue esto de los narcos langostinos? ¿Cómo pueden salir si no hay escáneres? Bueno, todo un tema con el tema de los escáneres, porque el presidente de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, denunció que los escáneres en los aduanas no existen, no andan, y si los hay, no anda. Donde no los escáneres no, o sea, no sé para qué sirve un escáner si no sabe distinguir de un material biótico de abiótico, de lo que es materia orgánica de inorgánica, o sea, sirve, o sea, nada, y bueno, ¿para qué? No es como los de Estados Unidos que se ve el esqueleto y todo. Parece que acá no. Acá te ponen a, vos podés pasar o con... es mentira eso. Pero, o es de no las sé, películas. La verdad que no sé. Según acá la Argentina, se ve que existe, pero acá en la Argentina no. ¿Por qué se hizo esa denuncia? Bueno, empezaron a decir, esto es mentira, mejor dicho, Valeria Lynch. Dice, acá los escáneres andan, todo lo que quieras, bla, bla. Acá todo lo que es aeropuertos, aduanas, anda re bien. Y al otro día, ¿qué pasó? Se le cayó el sistema a Aerolíneas Argentinas. Pero por porque no pudo... O sea, y todo le echó la culpa, a quien todo le echamos la culpa, al monopólico Speedy, que es el que le maneja el sistema, a Telefónica, que es el que maneja todo el sistema de online que tiene el coso. Pero no fue un problema de por un radar que no anduvo, no fue un problema de aeronavegante. Se le quemó, se le prendió fuego un servidor. Entonces un servidor, ¿sabes cuánto le da el gobierno a Aerolíneas por día? Un palo 200 por mes es el contrato que tiene Aerolíneas con Speedy. Palo 200, habla con propiedad. Pero bueno, la cuestión es que 10 millones de pesos por día tiene de presupuesto Aerolíneas Argentinas. ¿Para pagar internet? No, entre otras cosas. Pero digo, ¿no puede hacer un backup? O sea, decir, bueno, ¿quién viaja hoy? Bueno, vamos a imprimir por las dudas, vamos a imprimir todito, para ver, para tachar. Como se hacía antes, porque antes se venía, ¿sí? Vos venís, vas a viajar, bueno, tachamos. Listo. Claro. Por lo menos para que no, bueno, dicen que hasta, pobre gente la que se va de vacaciones. Qué triste la gente con esas valijas, todos angustiados. Pero tío, no puede decir, yo no me voy, que no podemos yo voy a las líneas, gordo. Claro, ¿verdad? Gordo. No, Chapelco. Estaban todos así, gordo. Tipo nada. Pero, bueno. Che, pero había nenitos, no importa que sean ricachoncitos. No, digo, estaban pero sufriendo. También, yo, ponele a la otra, digo, no pensemos pero en estaban ello. Sufriendo. Pensemos uno de nosotros, que dice, me junto durante todo 2, 3, 4 años para irme un viaje y disfrutarlo. Vas ahí, pediste los días en el laburo. Y encima te querés cortar con una galletita de agua. Por eso, no. ¿Qué más pasó? Bueno, Moyano, si alguien no puede cargar nafta, que vaya a quejarse a la presidenta. Si alguien no puede cargar nafta. Nafta, dijo, no dijo nafta. Nafta. Vaya a quejarse a la presidenta. Él dijo lunes, el caminero Moyano, que ya habíamos hablado el sábado pasado, que desde acá dijimos... Si tiene que cobrar, vaya a cobrar, porque hasta el miércoles no van a cargar los cajeros, a pesar de que el viernes ya no los cargaron los cajeros. Que había, por... No había plata por ningún lado. Se rumoreaba que no iba a haber nafta, cosa que no fue así. No. Pero bueno, la paranoia de la gente. Pero fue un caos. Un caos para cobrar. El lunes eso sí, para cobrar. El martes no había más plata. Más que nada porque... Venía un fin de semana bastante largo, pero también estaba el tema de venía el aguinaldo, había que pagar cuentas, etcétera, etcétera. Sí. Y había colas tremendas en todos los cajeros. Moreno estaba colapsado de gente. El Moreno estaba colapsado de gente. Yo me fui a cortar a cobrar a San Miguel. Primero a Bellavista, no había plata en ningún lado de Bellavista. Fui a San Miguel. Sí. Fui a San Miguel. Fui a San Miguel y... Mirá lo que es. Fuimos a San Miguel con Claudia Abramovsky, que le agradecemos de nuevo que haya estado haciendo el aguante la semana pasada aquí. Que no cartó damas gratis. No te puedo creer. No. Entonces, no cantó. Estábamos. Hay que despedirme. Fuimos y yo le dije: mira, si vos te quedás acá haciendo la cola, yo voy hasta lo de mi amiga personal, Romina Romero, que tiene su spa estilo ahí en, y me corté el pelo. Me corté el pelo, me tomé un café, estuvimos chusmeando, qué sé yo. Y como al rato vino... La dejaste a Claudia. Bueno, pero ella estaba... De colera. Estaba con... De colera, la dejaste. Claro. Pobre Claudia. No, no, no. Y ella dijo, Claudia. Anda tranquilo. Anda tranquilo, cortate el pelo. Y me fui a Anda, papá. Anda, cortate el pelo. Yo me quedo. Claro, no, ella más que nada por eso. Dice, anda a arreglarte eso que tenés en la cabeza. Claro, yo haría. La pajarera. Claro. Era una pajarera. Bueno, así la que hubo paro, hubo movilización el lunes. Habían cortado la Plaza de Mayo. Todo. Bueno, hubo un paro que. Sí, ¿qué pasó con sentido. Eso? Y bueno, Cristina nada. Ahora se adueña de la plaza. Se adueña entre tantas cosas también de la plaza. Bueno, ¿qué más? Bueno, el insólito diálogo de KFK, Cristina Fernández de Kirchner, con el hijo de un camionero. ¿Qué le dijo? Claro, porque fue así. El lunes, Cristina estuvo haciendo una teleconferencia mientras estaban dando las netbooks, ¿no? Qué casualidad aparecen las netbooks cuando hay proselitismo. Entonces empezó a hablar, viste, que dice, pasame con un nene, se hace la canchera. Agarró al nieto de Moyano. A ver, papi, ¿vos te gusta la netbook? Sí. ¿Y tu papá trabaja? Sí. Y ella dice, trabaja gracias a mí. Claro. Porque todos los que trabajan es gracias a ella. Claro, ¿no? Sí. Y dice, ¿y tu papá de qué trabaja? Camionero. Y le metió el dedo de letra. Claro, porque era justo el día del paro de los camioneros. Ah. Y ella dijo, y bueno, ¿qué se le va a hacer? No, le preguntó qué quería ser el nene. Y le preguntó qué quería ser el presidente. Nene. Presidente. Y él le dijo, no, que quería ser maestro. Y dice, y bueno. ¡Ay, qué ternura! Claro, dijo, ese bueno. Nene lo deben tener en penitencia todavía. Claro. Y ya no aquí, salís en toda la vacación. Ya aquí pegaba unos saltos hasta acá arriba. Bueno, pero bueno, la cuestión es. Dios. Es que. En Argentina pasa esto, ¿no? Qué lindo. ¿Qué mirá, más? Bueno, Moyano se reúne con la CGT. ¿Con su CGT? Porque parece que quiere hacer... ¡Para! Que no termino de leer. Moyano se reúne con su CGT y podría convocar a un paro nacional. ¿Otro más? Otro más, pero ahora nacional de toda la CGT. Ay, toda. Pero ya no va nadie a los así paros, que... señores. Pero bueno, ya no va nadie. Ya dijo, el Momo Venegas dijo que él iba a estar. Aburrido el paro. Barrio Nuevo parece que también. Y parece que quieren hacer un paro nacional entre 36 y 72 horas. ¿Para qué? Un paro de un día y medio no existe. Ay, pero aparte ya es aburrido. No. Obvio, ¿por qué no hacen otra cosa? ¿Qué sé yo? Otra cosa. Siempre rompiendo las pelotas en la calle. Que te cierran acá, que te cortan. Pues hagan otra cosa. ¿No se puede inventar otra cosa? No, carecen Ferraro, de publicidad. A Ferraro hay que llamarlo, que es otra cosa. Es otra cosa, claro. Estamos haciendo publicidad gratis. No lo pienso nombrar. Si no pone la... No se nombra más acá. En esta mesa... Que baja el sobre, loco. Claro. Ferraro, baja el sobre. Estamos abiertos y sobornables para todos. Hagan, no pueden hacer... Somos corruptibles. Corruptibles. ¿No se puede hacer una kermés? Una kermés, sí. Una kermés en la Plaza de Mayo. Claro. Con toda la guita que gastan en bateres, boludeces. Hagan empanadas. Claro. Vendan para todos y todas. Para todos y... No, las pueden vender. Claro. Porque una cosa es que a vos te corten la calle porque está lleno con el boom. Y otra cosa es que te corten la calle porque hay señoras con empanadas, claro. Por ejemplo. ¿O no? Hagan otra cosa. Muchachos, pueden, ahí hagan otra cosa. Lo que pueden hacer es como hacen en las galletitas chinas, ¿viste? Que te meten la frase. ¡Claro! Ahí le pueden meter mensaje. Pero acá no. Mensaje político. Mensajes políticos en la galleta. Pero en la empanada no, porque se te arroja papel. Bueno, se manda con un capuchoncito de plástico o algo. Pero acá mensaje adentro que diga, con el hambre que hay, ponen todo muerto. Ella o vos. Claro, tal cual. Claro, mirá, ahora no está mal. ¿Eh? Asesoramiento... ¿Basta ya? Claro. ¿Cuánto lo podemos cobrar? Y yo no tengo sé. Varias ideas. ¿Qué tenés? Basta de paro. Basta. No sirve el paro. ¿Qué más? Bueno, Cavandie dice que el gobierno consiguió peces en el riachuelo. Ajá, ¿cómo? Dijo que sí. ¿Cómo? No, ir a tirar la caña. Vamos a tirar la caña al ay, riachuelo. Ay, debe ser como el pescado de los Simpsons, con tres ojos. Claro, entonces, eso porque no están mirando. Verde, a ver, eso porque ustedes no miran mediocresnet.blogspot.com, porque todas estas noticias están subidas ahí. Bueno, y estaba el pescadito no en los tres ojos. No tengo computadora, bueno, Cristina. La cuestión es que... El único pescado que había, lo pescaron. Lo que pasa y Cavandie dijo que este gobierno... Aparte de darte trabajo, aparte de darte tantas cosas, te consiguió pescado, que haya peces en el En el coso. Nahuelito. Bueno, a lo que Greenpeace salió a desmentir diciendo que deja de decir boludeces. No, lo que pasa es que hay una suerte de anfibio que vive con poco... Un sapo negro asqueroso. Claro, con poco... Vieja oxígeno, del agua, ¿no? La vieja del agua no vive en el barro. No, la vieja del agua... Sí. No, la otra vieja del agua está allá en Casa Rosada, pero la vieja del agua no vive en el barro. ¿Usted qué sabe de pesca? Bueno. A ver, espera que nos explique. Sí, sí. Vive en el barro. Sí. En la pudrición. Sí. En la mierda. Sí, pero es la que se encarga de empezar a reciclar. Claro, pero bueno, ese quiere... Las porquerías que hay en el río. Ah, entonces han puesto viejas del agua. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dijo que había acoso. Y Greenpeace dijo que no, que nada que ver, que peces no hay, bla, bla, bla, bla, bla, que lo que puede llegar a ver es un anfibio, bla, bla, bla, bla. Una pelea, Cavandier que salió diciendo... Pero lo sacaron y lo mostraron. Y después Cavandier dijo... No es así lo que dije, no quise decir eso. Y tuvo que decirse lo que había dicho. Desdecirse. Entonces agarró y dijo, mire, lo que pasa que, a ver, convengamos. Y salió con una frase que fue loca. Dice, hay tanto barrio dando vuelta, cada uno se va a comer un pescado. Dice, cuando vaya a votar. Una cosa así. Qué loco que es Cavandier. Ay, muy loco, ay, loco, loco. ¿Para qué dice eso? Porque es así. Ahora sigo, estuve leyendo... A ver, ya salieron los padrones, ¿no? Usted, si quiere saber dónde va a votar, puede llamar al 0800... Desesperada estoy por 0800-999-7237, y ahí puede saber, ingresando el número de documento, dónde va a votar. Qué ahora, lo que no está en ningún lado publicado hasta el día de ayer, hasta la noche, es a quién vamos a votar. Porque, a ver, uno conoce las cabezas de las listas, pero hay que ir al fino, hay que saber quiénes son los que van a entrar. No, porque vos podés decir, sí, de Narváez. Segundo, Plaín. Yo tengo a mi vecina que está en una lista. Bueno, y ahora saluda así. Claro, sí. Desde la camioneta saluda así. Meinar. Alicia. Cachate, Meinar. Pero no la nombré. No merece publicidad porque no garpa. Bueno, pero no la nombres. Está en Podemos como candidata a senadora provincial. A cero kilómetros. ¿Eh? Sí. Más allá de eso también tenemos a un montón de gente que... Pero no sabemos cuáles son. O sea, se dice, va a haber... senadores provinciales que renuevan. Está Ishii, por ejemplo. O sea, en estas listas sábanas. Y bueno, y leyendo un poco de las listas de los candidatos de Frente para la Victoria y Capital, por ejemplo, la segunda de Cavandier no se conoce, no hay gente que se conozca. O sea, nosotros tenemos el derecho de saber a quién vamos a votar. ¿Sí? Porque la verdad es que hay gente que en esas rellena listas entran, como por ejemplo nuestro ex intendente Arregui, que está ocupando una banca, ganándose unos buenos mangos, unos buenos billetes, para hacer nada. Como él, cuántos, por Dios. Y como él, un montón. Uno porque conoce la cotidianidad de acá del distrito, pero así, millones. Bueno, ¿qué más? Bueno. Recorte en salud porteña. Claro, porque los en Macri, a los profesionales de la salud, hay muchos que los tiene contratados, como es en casi todo el país, y a nivel nacional también pasa lo mismo, y a nivel provincial y a nivel municipal, donde los profesionales son contratados y los profesionales le facturan a esos lugares donde son contratados su sueldo. O sea, no es que... No son empleados. Y por una cuestión así como que no hay presupuesto, Macri les bajó entre 1.000 y 2.000 pesos por profesional. Sé que ganaban mucho. Y así está la salud, no a nivel porteño, sino a nivel nacional. Por ejemplo, hubo una denuncia hace poquito en una de las radios que uno escucha, que el Hospital Muñiz, que es para infectos contagiosos, en una de las salas, una enfermera había dejado una caja de guantes, donde estamos hablando de infecto contagioso. Bah. Así está la educación, la salud, digo, ¿no? Sí. Tiene que bajar bueno Buenos Aires, che. Cris en Tucumán. ¿Qué estaba haciendo allá? Fue a celebrar el día de la independencia. Ay, sí. Ay, qué dijo, ¿no? Que éramos dijo de entrada, ¿no? 40. Claro, que yo la llamé porque digo, ay, los 40. Acuérdense que nosotros decimos que tendríamos que ser locutores. Tendríamos que millones. Hacer millones. A lo mejor a ella le encanta la palabra millones. Millones, ¿viste? Sí, sí, sí. Todos millones. Todos millones. Y llega un momento que te hace un quilombo en la cabeza de decir, ¿de qué bueno, está hablando? Entonces Cristina mujer? Hizo un acto para el 9 de julio, en el cual recordemos que hace ya 3 semanas venimos nosotros hablando con respecto a la cuestión de la chica Paulina Lebos, una chica que había sido brutalmente asesinada y que sería una suerte de caso María Soledad ayornado en el tiempo, pero en esta oportunidad ha adjudicado a parientes e hijos, más que nada de Alperovich, el gobernador de la provincia de Tucumán. Y bueno, la cuestión es que Cristina, mientras lo saludaba a él, lo saludaba a su esposa, lo saludaba a todos, el padre de Paulina quería llegar a la plaza y amigos patoteros lo cagaron a palos y no lo dejaron llegar a la plaza. Mientras que Cristina, en uno de esos actos que hace, que después vamos a hablar en Estamos Hartos, empezó a hablar sobre la justicia, que por suerte dijo una verdad, después de mucho tiempo dijo una verdad Cristina, diciendo que los argentinos no iban a poder votar a los jueces, sino a los que iban a elegir a los jueces. Creo que es la primera vez que lo dice, después de mucho tiempo. Dice que no me hablen de inseguridad si la seguridad empieza por los jueces, si los jueces largan a la gente que tiene que estar condenada. Yo le recuerdo a Cristina Fernández de Kirchner que para eso existe un Ministerio de Seguridad también, no es un Ministerio de Justicia, ¿no? Digo, o sea, empieza por el tema de seguridad, después empieza por el tema de la policía, después empieza por... Y hay un montón de instancias antes de llegar a los jueces por el tema de la inseguridad. Que tengan que ver los jueces, nadie dice lo contrario. O sea, hay muchos jueces corruptos que dejan gente afuera cuando tiene que estar adentro. Pero para todos los que están afuera que nunca encierran. Y, bueno, y para llegar a ese lugar previo, se pasaron un montón de lugares donde el gobierno estuvo con desidia. Y habló, le dijo a Susana Trimarco, que estaba ahí en el palco, porque cómo no puede pasar más los casos que pasa, por ejemplo, con Marita Verón, etcétera, etcétera, mientras sus patoteros estaban cagando a palos a este tipo. Bueno, ¿qué más pasó? Bueno, la izquierda vuelve con el inexistente Proyecto X ante los escalofríos de Cristina Fernández. Claro, porque Cristina empezó otro de los ejes de su discurso del 9 de julio, fue esta cuestión de que la región había sido espiada, había sido sometida a espionaje de Estados Unidos, y la cuestión era que la Argentina había sido espiada y había sido todo un lío tremendo, y Cristina dijo, claro, acá empezaron a querer hacer una suerte de bataola con esa que inventaron del Proyecto X, que después se reconoció, pero Cristina se olvidó que se había reconocido que existía el Proyecto X, y dice, pero es mejor, no es tan cool que te espíe un gendarme a que te espíe la CIA. Yo dije, bueno, Cristina, estamos mal. No. Mal, mal, mal. Y bueno, entonces la izquierda dijo, gente de la izquierda, Miriam Bergman, que es candidata del Partido de los Trabajadores Socialistas en el FIT, habló y dijo, dice, lo único que falta es que empiecen a desmentir que no existe Julio López, que no existe... Bueno, la cuestión es que en esta cuestión habría que ver un poquito, ¿no?, cómo va el discurso. Si bien... de algo que se caracterizó Cristina Fernández de Kirchner es de no tener un discurso leído. Yo por lo menos tendría que tener una suerte de puntitas, ¿no? Como para decir, no voy a meter la pata en tal cosa, por lo menos. No, sí, dice, tiene. Bueno, pero tiene el apuntador, ¿eh? Bueno, pero por favor. Yo vi el... Pero que le apunten bien. Que le apunten bien. Que le apunten con un alpargatazo cuando se manda una cagada. ¿Qué más? Bueno, el padre Paulina Lebos acusa del crimen a un hijo de Alperovich. Sí. Eso, bueno, ya lo dijimos. Los cañeros disconformes con los anuncios de Cristina. Claro, porque Cristina también en ese acto empezó a hablar, a decir, sí, porque la Argentina crece, y bueno, antes se la llevaban en pala, ahora otro, ese léxico que está utilizando Cristina, que cada vez... Yo la semana pasada lo habíamos dicho, y vuelvo a repetir, Lapor, cuando empieza a actuar en alguna novela, empieza a actuar de una forma, pero como le funcionó el indio, empieza a desvirtuarse un poco y empieza a terminar actuando peor de lo que empezó a actuar. Pues no es buen actor. Bueno, Cristina es lo mismo, o sea, como que cada vez está teniendo. Loco, va a terminar. Loco, aguante los pibes. Bueno, de última, fíjate, ya baila el himno, Cristina. Bueno, y empezó a hablar, qué sé yo, dice, porque los cañeros, que esto, que aquello, bla, que pa. Claro, los cañeros después dijeron, no, Cristina, me parece que estás hablando boludeces. Los cañeros iban contra las cañitas. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. A lanza. Claro, bueno. Porque dice, bueno, la industria del azúcar en Tucumán, o sea, todo va a ser soja. Ahí es lo que vamos, todo va a ser. Y no vamos a tener. Todo, el país de la soja, señora. Bueno, y hablé una cosa, ¿no? ¿De qué se reía Vudú? Porque Cristina en un momento le pega a Massa diciendo, sí, porque este tipo que fue jefe de ministros de ella, ¿no? Digo, recuerdo. ¿O no? ¿Estoy equivocado? Sí, fue. ¿Y quién pone al jefe de ministros? Él estuvo en el ANSES. Pero el jefe de ministros, digo, ¿no? Que va y dice, me pongo yo, loco, que soy malo. Y puede ser. No, dice, no, vení vos, te ponemos acá. Bueno, porque Cristina criticó a Massa, o sea, muy por arriba, soslayadamente diciendo que venía de la UCD, que se esperaba de eso. Y Vudú, que es masa, pero gordo. Tal cual. ¿No? Son siameses. Son siameses. De hecho, Vudú llega a las del kirchnerismo a través de la mano de masa. De masa. Menos mal que cuando viene estaba la mano. En el ANSES lo trae masa a Vudú. Y bueno, la cuestión es que se cagaba de risa Vudú. ¿De qué? No sé. Yo pensé en un momento, se está cagando de risa de nosotros. Se ríen entre. Ese. ¿Viste cuando hace un chiste entre amigos? Vamos a hacerle una joda. ¡Hijo de puta! Claro. Claro. ¿Qué más? Son unos locos, mirá. Yo creo que Vudú se reía de Massa que le está haciendo pito catarán. Claro. ¿Viste? La juiste la joda, ¿viste? Como un partido de truco, un fulvito. Y en el medio nosotros. Siempre alguien tiene que perder. ¿Para qué querés? ¿En serio todo el día? Ya está. Bueno, Luis Delía lanzó su propia versión de Facebook. Sí, ¿viste? Sí. ¿Qué tiene? El Facebook Nacional y Popular. Sí. Ahora, para recaudar a militantes, está el Facebook. El Caralibro. Él habrá hecho el Caralibro. Nacional. El Caralibro. Sí, sí, sí. El Caracuaderno. Tiene las mismas herramientas, el mismo, todo lo mismo. Formato. Ahora, es una copia. Hay que bancarse eso, ¿no? Porque es todo un software que hay que bancarlo, o sea, es una empresa. ¿Con qué plata lo hace? ¿Será el petróleo? Sí, pero para qué, ahora que vos como te buscas. Claro, vos buscás. Te tenés que registrar. Pero que busco Facebook, pero ¿cómo lo busco? Nacional y Popular. Nacional y Popular. Facebook Nacional y Popular, así. Claro, ponés ahí Después nos vamos a dar cuenta. Bueno, la bonaerense mató a un agente de inteligencia en un operativo antidrogas. Sí, acá nomás en La Reja Moreno, en la diagonal Rocha Blaquier, ahí nomasito, donde termina el 203 a la vuelta. ¿Viste dónde está ahí? Menos mal que fue 9 de julio y no fue día de semana, porque fue en horario que ese lugar es, para la gente que no conoce, es un lugar muy transitado. Porque está la feria también. No, por gente bien. Es transitado por gente bien porque está ahí cerca uno de los colegios privados más caros de Moreno, que es el High School Mitre. Day School. Donde va. Va la nata de Moreno. Claro. La nata, no la crema, la nata. La nata. Claro. Anda. Esa arteria es principal de todos los country, todos los barrios cerrados. Sí. Y a esa hora donde sucedió. Claro. A donde se sucedió ese atropello, este problema, es donde hay más gente. Menos mal que fue 9 de julio, porque si no, sinceramente, hubiese sido un desastre. Pero más allá de eso, ¿quién estaba? Entran un allanamiento antidrogas del Grupo Halcón. El Grupo Halcón, el grupo elite de la policía bonaerense, no es un moco de pavo. Entonces vayan, qué sé yo, encuentran una resistencia desde parte de adentro de ese lugar, empezaron los tiros y, oh casualidad, no sé si se habrá dado vuelta este buen hombre a cargar el arma, le pegaron 4 tiros en la espalda. A lo mejor dijo, yo me doy vuelta y no me pegué. Casi hizo, ¡ay! Hizo claro, así, sí, pero... bueno. La cuestión es que se hizo saber que este era el famoso lauchón para la CIDE. El lauchón. El lauchón de la ex-CIDE. O sea, un agente encubierto en un agente encubierto de la ex-CIDE que participaba en los procedimientos de droga donde se inmiscuía y bueno, era un agente. El lauchón. El lauchón, se llama, le decían. Bueno, pero este aquí, que todos empezaron a decir, bueno, se confundió en el grupo Halcón y estaba investigando. Este tipo estaba inmiscuido, pobre tipo, y encima la ligó como una gran superagente 86, o sea, el caos estaba una cuestión así, el agente 14 era. Pero más allá de eso, parece que el lauchón había sido que en esa cuestión de tanto andar con narcos. Ay, se contagió. Se contagió. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a. Parece que se lo comió encubría, el personaje. Parece que encubría. Claro, se lo comió. Sí, él que tenía que probar. Entonces, ¿qué pasa? Este laucho parecería que estaría encubriendo a un. Ahí está. Ahí viene más por eso. Superagente 86. Temible operario del recontra espionaje. Con la actuación de Don Adams. Dale. Acortame el lauchón, dale. Bueno, mataron. La cuestión es que lo mataron. La cuestión es que se armó todo un lío. Y bueno, salió a hablar la hija de Martins. ¿Quién es Martins? Un ex agente de la CIDE también que tenía unos prostíbulos. De categoría. Y el que estaba en la foto con Macri. El mismo que viste y calza. La cuestión es que dice que esta chica, Martins, denunció que este lauchón le habían dicho a ella que era el encargado que le iban a matar a ella. Ah, era el encargado de hacer la boleta a ella. O sea, todo un lío. Digo, ¿en manos de quién estamos? Qué tranquilidad que te da esto, ¿no? Digo. ¿Y cómo se sabe todo esto? Digo. Y que está todo salpicado. Y aparte cómo no hay acá... nadie. Todo te dicen, yo soy el mejor, yo soy el más bueno, el más santo. Claro. Y cuando levantan las manos les chorrea caca porque tienen las manos llenas de mierda todo. Ah, y hablando de noticias así de Moreno, ayer le entraron a robar al Nido de Águila. Al Nido de Águila le robaron. Tipo un grupo comando. Yo digo una cosa. 4 o 5 motos. 4 o 5 motos que se hicieron pasar por padres. Yo digo. Ahora, digo, me parece que. Acá hay algo extraño, digo, al menos, ¿no? Porque en una escuela no se puede manejar plata. No. En una escuela no se puede manejar plata. Hace mucho tiempo que se dejó de manejar plata en las escuelas. Que hay una cuenta bancaria. Exacto. Y si no, por un medio de pago. Nada, chequera, vos vas al banco, ya la escuela no toca plata. Bueno, pero acá parece que sí. Parece que sí. Y le entraron, diría, al CIDE. Sí. Y le robaron todo. Haciéndose pasar por padre, y digo, no conocen la gente, la comunidad educativa uno la conoce, digo, más que nada, por ejemplo, la gente encargada, los auxiliares, son los que más conocen a los... La verdad que no sé en detalle qué fue lo que pasó, lo único que me dijeron que eran las motos, se hicieron pasar por padres, ingresaron al colegio, hicieron el quilombo que hicieron y huyeron en 5 motos. Ajá. Así fue. Así que, pero tendría que hablar con la directora. Sí. A ver si sabe. A ver qué onda. ¿Qué más? Vendida. Qué vendida. ¿Cómo lo vendieron? Totalmente en esta época del año donde se cobran las cuotas aguinaldo. La cosa, ¿sabés qué es lo peor de todo? Que las maestras se quedaron sin cobrar el aguinaldo. Porque ese era el dinero del aguinaldo. Bueno, si no les vino bien el pretexto para no pagar. ¿Qué más? Yo te cuento lo que. A ver, ahí está el colegio, se está a 3 cuadras de mi casa. O sea, que son del parte del barrio. Sí. Estaban todos lamentándose por el aguinaldo. Consejero y senador K propone crear un tribunal superior de la Corte Suprema. La justicia suspendió. Estoy diciendo otra cosa. Lo que pasa fue así. Marcelo Fuentes, senador ultra K, que ahora está sacando la cabeza hace rato, ¿no? Porque nadie lo conocía hasta que empezó a hablar loas de Cristina, etcétera, etcétera. Dice que como la Corte Suprema siempre para todo, hay que crear un tribunal superior. Y si ese no alcanza, vamos a otro más. ¡Qué mierda! ¡Ay, más sueldos al pelo! Bueno, la cuestión es que, ¿quién está de acuerdo en esto? ¿Quién? Vos me dirás, Cristina. No. ¿Quién? Vudú. No. El mismo Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema, dice, vos sabés que tengo mucho poder, quiero que alguien me ponga un tope, dice, porque si no me desbordo. Me desmadro. Mirá qué bien, ¿eh? Como no me cae, vamos a hacer otra cosa más. Claro. Más. Bueno, la justicia suspendió el ingreso de nuevos presos a la cárcel de Batán por 60 días. ¿Y dónde no entra más nadie. Está entonces, como... ¿dónde van a estar? Y no sé. Van a pedir las casas. Claro, así como cuando se va de vacaciones. Claro, cuando te va a quedar todo. Intercambio de presos. ¿Puede bancarme dos presos en su casa? Bueno, la cuestión es que en Batán no entra más nadie. Ya está sobrepoblada la cárcel de Batán. Todo... Y hay un proyecto de gente de Mar del Plata que dice, nosotros no queremos más la cárcel acá porque... Lo que ha traído la cárcel, aparte de afear el lugar, dice que se han asentado en estos últimos 10 años 40 villas alrededor de la cárcel. Claro, convengamos en esto. Hay muchos mucha gente que es llevada presa. Y recordemos algo, a la gente que está presa no es la gente que tendría que estar por... O sea, la mitad, vamos a un 50 y 50. Hay gente que todavía no tiene sentencia firme, no, hay gente que no está procesada, pero no los juicios empiezan. Claro, porque ¿quién va preso siempre? El ladrón de gallina. Y a lo mejor un tipo que está en Escobar, lo llevan preso a Batán y su familia se traslada ya. ¿Y dónde va a ir a parar? A un asentamiento. Claro. Y esto, bueno, uno que tiene la posibilidad de ir a Mar del Plata seguido, se ha visto cómo la ciudad de Mar del Plata ha sido cooptada por estos lugares donde, bueno, de hecho, en la ciudad de Mar del Plata me han robado un estéreo, me han robado un coche, o sea, ha pasado un montón de cosas. Y está la connivencia con la policía, ¿no? Porque recuerdo a la gente, yo me han robado el coche enfrente de una comisaría y cuando fuimos a hacer la denuncia dice... ¿Dónde estaba el coche? Acá enfrente. Ah, no, pertenece a la otra jurisdicción. Enfrente de la comisaría, al lado del casino. Bueno. ¿Qué más? Moreno ante el juez. Yo los voy a desasnar. Claro, Moreno salió con esa cuestión de que este gobierno ha hecho de que... ¿De qué? No, es un dequeísmo, está mal. Ha hecho que la falta de respeto sea algo común en toda la sociedad... Si a alguien le tenés que dar respeto es a la justicia, por más que no te guste, ¿no? Sí. Moreno entró, porque acuérdense que el jueves se fue llamado a declarar por el tema de abuso de poder y de autoridad, etcétera, etcétera, porque había clausurado, había prohibido difundir los precios los índices privados, etcétera. Multado consultoras, y después la semana pasada habíamos dicho que una de las tantas cosas que tenía que hacer esas consultoras era en una solicitud de los diarios decir disculpas por haber mentido, entre otras cosas, ¿no? Pero más allá de eso, empezó a hablar, dice que se sentó al mejor estilo Moreno, y diciendo, no, lo que pasa que es esto, aquello. Y salió ufanándose que le dio clases al juez y a los fiscales de cómo había que hacer, porque él sabe y ellos no saben. Y fue un intercambio de ideas. Me parece que está desvirtuando todo. Y si así empezamos... Pero están todos así con frasecitas, sí. Así, ¿no? Porque dice que Jaguar es polémico. Hace falta ponerse el látigo para que el trigo aparezca. Claro, con el tema este de que no hay trigo. Y apareció Jaguar, claro. Envalentonado con el langostino. Vino Jaguar con un langostino bajo el brazo y dijo, ajá. Necesito el pan, dijo. Se dio un ariguetazo de langostino y dijo. Se comió una paella. Pero están todos malos. Todo malo, A ver qué está. Claro. Dijo, este langostino huele mal. Pero huele mal. Pero huele mal, ¿eh? Pero huele mal. La cuestión es que dijo, no, hay que apretarlos y hay que salir con el látigo para que aparezca el trigo. Recuerden que no hay trigo, no hay harina, el pan está caro. Y Moreno sacó, ¿saben una cosa? Ahora, menos mal que este programa empieza a las 10 de la mañana porque toda la gente está haciendo la cola en las panaderías a conseguir el pan a 10 pesos. Porque Moreno dijo, hasta las 10 de la mañana hay que vender el pan a 10 pesos. Pero aparte... Hasta las 10 de la mañana. Pero escúchame, ¿qué? ¿Por qué hasta las 10 de la mañana es más barato el trigo? No sé. ¿De dónde saca eso? El pan no bajó. Vamos a ir con con la libretita de abastecimiento dentro de poco para que, acuérdese lo que yo le dije, Venezuela traspolado a la Argentina. Sí, ojo. No te dije, hay bueno, un puente, hay a un todo puente. Esto, entre las... A todo esto apareció Carlos Brown. ¿Quién es Carlos Brown? Carlos Brown era aquel que había sido candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, etcétera, que había competido. No sabés. Y vos decís, justo yo lo acordé, ¿qué será? La reaparición de los muertos vivos, y dijo, denunció, dice, apareció el trigo, pero no es que apareció el trigo, ¿eh? Están importando el trigo de contrabando desde el Uruguay, cosa que ya habían anunciado los productores la semana pasada, diciendo que íbamos a importar trigo desde el Uruguay. En el país ¿sabés lo que estaba escuchando yo la semana pasada? Sí. Los productores se desprendieron del trigo. Claro. En diciembre. Claro. En diciembre. En diciembre. Y los productores no tienen una sola tonelada de trigo. Las compraron las cerealeras, las acopiadoras de cereal. Ellos vendieron el trigo a 1.200 mangos la tonelada. Hoy está a 2.500 mangos la tonelada. La tienen secuestrada. Y la va a vender, se la está vendiendo a cuenta gotas al gobierno, comprándola en ese precio. A 2.500 mangos la tonelada. Y es más, el gobierno aprieta a los productores. Y los productores no tienen. Y el que la tiene es este acopiador, como bien decís vos, claro, que es el que se sienta a negociar todas las semanas con Moreno. No es que la tiene el productor. No. Y lo que decíamos la semana pasada, uno como productor se pone a pensar, decir, bueno, yo soy productor de campo, ¿qué voy a hacer? ¿El gobierno dónde me está subsidiando? Digamos a las hojas, yo no me voy a poner... Obvio. Y así es la mentalidad de cualquier emprendedor, ¿sí? No, y sí, es así. Y bueno, sí, no se van a poner a trabajar por amor al arte, escúchame. Tal cual. Bueno, fiscal imputó y pidió investigar al ex jardinero de los Kirchner, devenido en funcionario. Ah, mirá, claro. Claro, el jardinero de los Kirchner. ¿Jardinero que ahora qué es? Ahora es funcionario, y aparte de ser funcionario, tiene empresa. Y a pesar de ser de tener empresa, es funcionario y es contratado por el mismo. Che, esto, ¿por qué no enganchar un laburito de eso? Ser un jardinero. Vos vas con la tijera bajo el brazo. Claro, ¿quién sirve a pensar que ese todo tipo? Claro, le hacía la... Yo te podo todo. Y esto fue una denuncia de la nata, lo llaman a declarar. Y es más, el caso que usted decía, ¿qué pasó con el lavado? Usted sabe que vos vas al Banco Nación, vas a pedir un crédito. Te piden papeles. Sí, todo te vas al Banco Nación porque decís, es un banco que no tiene dueño. Pues no vas a ir a un banco privado para que te pidan el doble de papeles. No. O tal vez te dan un poco más porque te van a enganchar por algún lado. Bueno, el Banco Nación salió a salvar a quién. A Lázaro. No. Porque Lázaro tiene un fideicomiso. Un fideicomiso de 360 palos. Ay, pero toda gente pobre. No, por eso, Argentina, esto es el menemismo. Todos millones. Esto es el menemismo, porque yo me acuerdo cuando nosotros criticábamos en la época del menemismo, cuando los Yoma, con sus curtiembres, recibían empréstitos. Por eso digo, ¿qué pasa? ¿Qué más? Moreno y Kicillof impugnaron la asamblea del Grupo Clarín por vulnerar. Acá no se vota nada, dijo. Derechos de la minoría representada por ANSES. Claro, acuérdense que al estatizar las AFJP y Clarín haber sido uno de los grandes tenedores de títulos de AFJP, al estatizarse, el gobierno a través del ANSES es parte del grupo Clarín. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es parte minoritaria, pero parte al fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se iba a hacer una asamblea, Moreno y Kicillof fueron ahí y impugnaron a la asamblea por no respetar los derechos de las minorías, que es votar también, tener voz y voto. Claro. Vamos a hacer una bataola desde el gobierno diciendo, ay, mirá cómo hacen esto, y desde el grupo Clarín dice, pero vienen a meterse en una provincia privada, etcétera. Bueno, lo mismo es siempre, pero Nata, ¿a vos te interesa? No. A mí tampoco. Vamos, ¿qué más? Bueno, mientras en Colombia premian el billete, billete, los K hicieron que los... ¿Qué? Ay, pará, está borrado, perdón. Que los más peronistas rechacen a Evita. ¿Por qué? ¿No les gustó? Claro, porque ahora vos vas a pagar... billete otra vez, ¿viste? Bueno, pará. Yo, la semana pasada, entre tantas cosas de tratar de cobrar, uno iba a un cajero o al banco mismo, ¿sí?, y le entregaba todos billetes de Doña Eva Duarte de Perón. Sí. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Ibas a un lugar y los primeros billetes medio como que te miraban de... Claro, que no sabes si son esos truchos, viste, que habían encontrado la otra vez. Entonces, y yo fui uno de los que había... Decía, pero mirá que me lo dieron en el banco. Y yo, como cobro por caja, porque me perdieron la tarjeta de débito, vuelvo a decir, le digo al muchacho de... Teléfono, Claudia. Del coso, del... ¿Cómo se llama? Del cajero. Le digo, no voy a tener problemas con todos estos billetes. Me dice, mira, largaron todos estos billetes. No tenemos billetes de 100 de roca. Y yo digo, lo critiqué y ahora lo quiero tanto. Lo que pasa es que no pueden imprimir más porque ya se quedaron sin letra. Sin letra, claro. Y las cosas ahora van a ser combinación de letras y claro, números para poder... Como los patentes de los autos. Eso, ahí está. Exactamente. Ahí tenés. Sí. Esa es una clara demostración de la desvalorización del dinero y la inflación. Devaluación. Estoy como loca, ¿eh? No, porque si estás imprimiendo billetes, porque no alcanza. La terminología y la deducción que hizo. Fui a la mierda. ¿Qué más? Rapa, bueno, pero no, nadie lo quería en la calle. Ahora se está haciendo como un poco más habitual. Pero gente que es peronista de acá no lo quería. No, Evita no, por favor. Evitaban. Déjamelo a Roca. Evitame, Evita. Pero no, están buenos los billetes. ¿O no? Pero parecen de juguete. Pero parecen de juguete. No, me parecen de juguete. Todo, pero viste, ahora. Hasta que te acostumbre. Yo agarré y hay billetes de 2 pesos nuevos. ¿Ah, sí? ¿De quién? Hay un montón. ¿Y la cara de quién tiene? No, la cara del mismo. De Mitre. No, pero parecen recién falsificados. Bueno. Sí. Bueno, lo hizo Budú. Billetes nuevos. Sí. ¿No decían que estaban sacando los billetes para poner las monedas? Y, pero la moneda no quiere nada. Se rompe los bolsillos. Se la manotean los pibes. Y aparte, 2 pesos, hoy con 2 pesos. Se la manotean los pibes, sí. Sale más barato hacer un billete que una moneda. Sí, la verdad que sí, sí es más barato. ¿Ese? Sí, porque la moneda... ¿Y la moneda de 5 centavos? Es una molestia. Eso se te pierde el bolsillo. Pero más caro el metal que lo que representa la moneda. Sí, ¿por qué se había desaparecido la moneda de 1 peso? Acordate que el centro de la moneda de 1 peso es todo de bronce. Y valía más un kilo de moneda de bronce que un kilo de moneda de valor. ¿Qué más? Bueno, elecciones. Ah, pero antes que nada... Las elecciones, Poliarquía la semana pasada dio a conocer las primeras vaticinios de los números que podría llegar a ser. ¿Cómo venimos? Massa con el 33%. Insaurralde con el 22%. Ajá. El Colorado de Narváez con 12,4%. El Frente para la Victoria con Margarita Stolbizer. Frente Progresista, el FAP, perdón, con Margarita Stolbizer, le está peleando el tercer puesto ahí cercano al Colorado de Narváez con el 12,4 tenía, 4 tenía de Narváez, 12,2 tenía Stolbizer. Ah, sí, viene como quiera cosa. Y el portal Telam, que Cristina, en otra de las cosas que dijo en el acto, fue que ella fue la que hizo que todos los partidos políticos tengan su espacio en la tele, claro, qué sé yo. El portal Telam es un portal proselitista de Insaurralde, porque tiene de 10 noticias, 2 son de Insaurralde. Ah. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿pero va a haber publicidad? Sí, madre. No, porque no vi, después no vi televisión, no vi, pregunto, ¿va a haber o no? Sí. Ah, bueno, listo. Me vengo a informar acá. Bueno. Bueno, las elecciones. El kirchnerismo puso en duda que Sergio Massa vaya a asumir como diputado. Claro, porque ya había sido candidato por el Frente para la Victoria. Sí, sí. Que se encargó de poner un montón de candidatos testimoniales. Scioli, Nacha Guevara... Y así un sinfín. Después acá. No asumió. Después no asumió. Ahí asumieron, no yo. ¿Qué más? Sigo. 5 diputados alineados a Maurice Clos. Maurice Clos. El gobernador de Misiones. Ah, no. Se separan del bloque K. Claro. Ojo. Porque la semana pasada hubo elecciones en legislativas en Misiones y ganó el Frente para la Victoria, pero perdió un montón de bancas. Entonces, ¿qué hizo? Maurice Clos dijo, yo voy a salir del bloque, pero no, ojo, yo me hago un bloquecito aparte, pero sigo apoyando a la presidenta. Esa cuestión de, vamos eso sacando de... la patita de a poquito, ¿viste? Como sí. lo, cuando se van para atrás, y dicen que Maurice Clo va para atrás. ¿Qué más? ¡Epa! Con ese nombre. ¡Epa! Bueno, Massa es un opositor. Lo dijo Moreno. ¿Qué? El año pasado, cuando estaba el tema de la yerba, dijo que Maurice Clo era... Bueno, ¿qué más? ¿Para atrás? Sí. Massa es un opositor hace tiempo y está enfrentado al gobierno de Narváez. No le creo a Sergio Massa, es más claro. de lo mismo. De Narváez, se están peleando todos. De Narváez, que hasta ayer nomás le estaba hablando con Massa. No para sabes ver si... el jingle que sacó de Narváez contra Massa. Sí, ¿lo escuchaste? Lo escuché. Es Massa, Massa la Massa. Sí, sí. No, sí. pero no es de Narváez. El que hizo ese jingle es Copani. Para el kirchnerismo. No. El Colorado sacó uno que no sabe que Massa es más de lo mismo. No sabe lo que está. No lo tenemos, ¿no? Bueno. Tenemos, bueno, pero más de Narváez, que también criticó a Alfonsín. Y Alfonsín que criticó a Narváez la semana pasada diciendo que a la larga era lo mismo. Y yo digo, hasta ayer fueron juntos. Alfonsín era candidato a presidente y de Narváez candidato a gobernador. Exacto, y bueno, pues esto, si no te volvés loco, si no tenés un GPS. Pero porque son lo mismo. El GPS está recalculando. Pero ¿qué discutíamos hace 15 días atrás cuando yo te bueno, decía esto. Que eran todo lo mismo? Sí. Bueno, y lo único que con diferente olor. No, son satisfacer sus intereses sí, personales. Sí. No bueno. pueden mirá. Llegar a una idea en común ninguno de ellos. ¿Qué más? Bueno. Scioli, en casa de gobierno y más K que nunca. Claro. ¿Con el modelo se está o no se está? Otra. Se está. Mariotto, la semana pasada empezó a hablar loas de Scioli, que ayer era sí, el peor de todos. Era el más peor. Juliana no de Tulio, que ahí lo tiene también. Sí, alaba al gobernador Scioli un mes después de denostarlo tibio. Por tibio. Juliana de Tulio, que es la tercera candidata del Frente para la Victoria, que es la jefa del bloque del Frente para la Victoria, que lo tildaba de tibio a Scioli, Scioli que era un tibio, y ahora habla de que no, que con el modelo se está o no se está, y él quiere poner énfasis, pero no puede. Mano dura. Y bueno, la cuestión es que... No, dijo que con el modelo se está o no se está, las mujeres no pueden estar un poco embarazadas. O se está embarazado o no. ¿Cómo está? Esto quiere decir que se la pusieron mal. Para mí se la pusieron mal y claro, dijo... No. Pero bueno, acordate que históricamente desde que Scioli asumió con Néstor por allá atrás, por allá a lo lejos, claro, siempre fue el cacheteado por el kirchnerismo, claro, y siempre es el único que va y se pone firme sí. como un soldadito. Y bueno, y ahí está. Y, termina... bueno, y él dijo que él es uno de los primeros que estuvo desde el principio, dijo. Bueno, así, ¿eh? Con esa frase. ¿Y yo qué dije? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es? Y va a ser presidente. Sí, y aquí en 2011. En 2011 lo dije. No, 2011 ella dijo que Scioli iba a ser presidente. Scioli presidente. Mirá, y acá dice, Scioli reiteró su sueño presidencial. Ya lo dije en un momento y fui muy claro. Así dijo Scioli, fue muy claro. El dice, con las manos limpias. Después de Cristina me la cepillé Scioli. Bien. Y vengo y digo... La mano limpia. A lo mejor afana un poco menos. Claro, este, está bueno, bien. Porque tiene una sola. Claro. Bueno, más? Dice, Plaini confirmó que... Que va a dejar el bloque de Frente para la Victoria. Sí. Claro, porque hay mucha gente, muchos candidatos que ya están sacando el pie del plato. Plaini, que va con el Colorado de Narváez, que es segundo en la lista de Narváez, dijo, yo voy a salir de Frente para la Victoria. Y es hora, hermano. Pero yo también digo, ¿y Pablito Moyano no va a ser lo mismo? Porque Pablito Moyano ingresó por el Frente para la Victoria. Exacto. También. Sí. ¿Qué más? Los camioneros de Moyano se preparan para ser fiscales. ¡Ah, de la mierda! Así que... Vamos a controlar voto por voto, dijeron. Y acá no me venga a la mierda. Bueno, un gobernador kirchnerista. A un par de camioneros custodiando una urna. Con la cachiporra, para controlar el aire y la goma. Te juro por Dios, me da cagazo y la ¿Querés que te acompañe a votarte? No, vení que te acompañe, papi. Bueno, no, estamos dale. Como queremos. Un gobernador kirchnerista se anotó en la carrera por la sucesión. Uribarri, que es el gobernador de Entre Ríos, viene pisando fuerte. Mientras en el norte de la provincia se le está inundando, él está pensando que quiere ser presidente. Y dice que si le da el visto bueno a Cristina, yo calculo, no esperaba lo mismo en esto. Yo calculo, nah. Lejos quedó la 125. Claro, porque ahora se juntaron hablando de... Se juntó Lusto con Cobos. Con Cobos. Que le votó en contra que la le 125. Votó contra la 125. ¿En serio? Sí. En Mendoza. Sí. Y yo digo, ¡ay, no! Pero yo pensé que Cobos estaba muerto. Ya. No, no, después no, la que no, se la mandó. La gente no, la gente. Y va a haber gente y va que va a ganar votar, en Mendoza. En Mendoza sí. Gana. Y en Mendoza sí. Gana. Sí. Ay. Bueno, y la bueno, noticia, la noticia para, de la semana. La noticia esta de la semana. La semana. Dos robustos camioneros quedaron abotonados. El camión. El Keken. ¡Ay, loca, loca! ¿Cómo es que? No, yo sabés para mí qué pasó. Uno le dijo, nada. Me quedé sin gasoil, vení que te engaño. No, fue así. Ah, está terrible. Escuchen esto porque. Sí. Ahí está. Escuchen esto porque es de un culebrón mexicano. Oy, oy, oy, oy, oy. Sí. Oy, oy, oy, oy, oy, así hacía uno. La cuestión es así. Estamos en el puerto de Keken. Un camionero de Lobería y otro camionero de no sé dónde, ¿no? Bueno, pero son humanos, che, tienen sentimientos. Está, viste que cuando vos vas a descargar al puerto, puede estar horas. Sí, horas, días. Encima hubo paro. No, esto fue la semana pasada. Días. Se me paró el camión, vení que te engancho. Bueno, entonces, con el ¿qué pasó? Bueno, tanto corta. frío va, frío. Sí. Ay, que usted, cala los huesos, los fríos. Se me paró la mano. Entonces agarro y dije, vení. Vamos a hacer cucharita. Bueno, y se encontraron y no pudieron. En vez de secreto. Secreto en la montaña. Secreto en la cabina. Secreto en la cabina. Nada, pero eso no es nada. Porque esto no queda así. Eso no es nada, porque está bien, un abotonamiento cualquiera. Pero bueno, pero... No se pudieron despegar. ¿Y no se pero querido, son camioneros. No se pudieron despegar. Bueno, pero no fue lo trágico después. Lo trágico, lo leíste, uno, te lo puse. Te uno, claro. uno lo llama al jefe. Le dice que tuvo un accidente. Que tuvo un accidente. Entonces el jefe, un jefe buen intencionado. Buenísimo, un tipo preocupado. Preocupado. ¿Qué hace? Le manda a los bomberos. Le lleva a la mujer al hospital. Sí, sí. Y cuando llega al hospital, la mujer se entera que... Cuando... Que era en el signo de Géminis, estaba pegadito con el otro. Oh, era botón, era botón. No sabemos quién era quién. Quién claro. era botón y quién era hoja. Pero en claro. serio que para sacarlos de la cabina tuvieron que... Los que cortar la cabina. La cabina claro, los gordos no salían. Y que eran qué robustos. Complicado. Bueno, ¡ay, bueno. sí! ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo le va, señor, señora, abuela, tortita, mariquita que está en tu casa? Se debe haber asustado y se apuró, porque si se quedaban tranquilos, se relajaban, eso ya está, se relaja y ya está. En algún momento no iban a estar. Se era apuró. Capaz que la primera vez Simón se llamaba uno. Simón y Sharon. Bueno, ¿qué le puedo dedicar a todo los esto? Los juegos del tiempo. Atrapado en los juegos de tiempo. Con mango de fumadera. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy 105.9. Pase soy yo. Nos da su copa derramada. viernes, 21 horas. Aquí. Una copa derramada. Aquí, por frecuenciaweb.com. Repite, sábado, 21 horas. Radio Barcelona presenta ¿Cómo te diré? ¿Cómo se lo digo? Una guía indispensable para responder las preguntas más difíciles de tus hijos. ¿Cómo se lo digo? 24 capítulos llenos de tips ágiles y amenos para abordar los temas más complejos de conversar con los chicos. ¿Cómo se lo digo? Sexo, amor, corrupción, drogas, marginalidad, miseria, hambre, violencia, Dios y pedofilia, entre otros grandes interrogantes de la humanidad. Mamá, ¿vos sos gato? ¿Qué es el sexo anal? ¿Qué fabrica papá en el laboratorio que hizo en el garage? ¿Por qué mi abuelo militar no puede salir nunca de su casa? ¿Cómo hice para comprarme 24 casas en Punta del Este si tengo apenas 7 años? Y muchos más. ¿Cómo se lo digo? Cada semana en el kiosco amigo. A solo 80 pesos. Los lunes a las 21 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. Estás escuchando frecuenciaweb.com. Yo hago un chiste que en la comedia que me estaba tomando una sopa de letra y Matías, mi hijo, me pateó el plato y me dejó escrito en la frente: vieja chota, hija de puta. Así que si voy con la presidenta, podría tomarse un buen plato de sopa también. Sopa de letra. Y yo le pateo el plato. Le puedo llegar a dejar escrito bastantes cosas en la cabeza. Se nota que la querés mucho. No la quiero. Deja, yo te hija de puta, tranqui. Estás escuchando Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. Pase soy yo. ¿Harto? Hartísimo. Recontra. Harto. Harto. Harto. Harto. Hartos. Hartos de cantar. Sí, señores. Para que vean la canción que me gusta tanto. Con el león. ¿Eh? Ponele onda, sí, por favor. Va. Estamos hartos. Seguimos en Mediocres la hora, señor locutor. 11 de la mañana, 30 minutos. ¡Ay, qué tarde que está! ¡Ay, qué linda que está! ¿Cómo le va? ¡Hola, Dani! ¿Qué está lloviendo? ¿Cómo le va, Dani? Está lloviendo, se vino con piloto paraguas. Hola, ¿qué tal, Elsa? ¿Cómo te va? Se puso la bolsa del supermercado arriba de la cabeza. Bien. Sáquesela. Hace mucho que no la veo. Hola, ¿cómo Elsa? Les va? ¿Qué haces, Coco? ¿Cómo te va? Bien. Hola, ¿cómo les va? Todo bien. ¿Qué pasa? Saluden a Marisa. ¿Me trajiste? Ahora te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Elsa? ¿El certificado médico? ¿El certificado de qué? La semana pasada pediste día por... Ah, tiene razón. Estuve en la facultad de... No lo traba. ¿Va a ser descontado? ¿Descontado si no me pagan un mango? Descontado todo a fin de año, la liquidación se le va a descontar. ¿Y va a ser descontado de la jubilación? ¿De la jubilación? Claro. ¿Pensabas pagar? Bueno. Ay, la verdad, no, les mando un saludo a toda la gente de la Facultad de Odontología, que la verdad, bárbaro. Seguro que nos están escuchando ahora en la cátedra, sí, nos están escuchando. Sí, todos los chicos de la cátedra. ¿Cómo laburan, eh? Sí. La verdad que está bueno, está bueno. Después se reciben y son cualquier cosa. No, estaba ahí, le ponen onda, ¿eh? Fíjate el odontólogo que vos tenías cercano tuyo. Ese se recibió en el matadero. Ese es acá, practica con las vacas. ¿Por quién hablan? ¿Por Toti? ¿Toti Alfayet? Ahí está. ¿Eh? ¿Por Toti Alfayet? No, dejen mandar. Hay tantos médicos. ¡Ay, Dios, por favor! No, hay médicos. Hemos conocido cada cosa. ¡Ay, de qué están hablando! Consultas telefónicas, sí, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo será el dentista así, telefónico? Ay, sacar por internet dicen, los ponete, dientes. Ay, ¿cuál es? Bueno. ¿El molar izquierdo? Pero vos dices. ¡Feliz Día de la Patria para todos y todas! ¿Te repusiste que es dentista? ¿Cristinita, no, te me pusiste, Elsa? ¿Cómo que te me pusiste? ¿Te me puso? ¿Quién la puso? Él. ¿Quién? ¿Quién se la puso? No sé, vos. ¿No? ¿Eh? Coco, te hago una pregunta. ¿Vos tuviste algo que ver con los camioneros? Coco. Vos sabés que yo estoy en el gremio de Moyano hace mucho tiempo. Ah, ahora estás en el gremio. ¿Y qué? Si no ves que tengo la camioneta. ¿Te acordás cuando me vine con el Duravit? ¿Te acordás cuando me viste con el Duravit? Y arriba, Coco. Vamos. Coco. ¿Pero tuviste algo que ver con la festichola? Vos sabés que sí. Nosotros, ¿qué pasó, Coco? ¿Tuviste? La cuestión es así. Yo hice un curso. Ajá. Dicté un curso. En donde... ¿Cómo apapacharse en el frío en el sur? Mirá vos. ¿Y estos dos egresaron ellos, bien? No. Se llevaron a botonamiento a marzo. Lo que tenés que hacer ahora es dar curso de cómo dilatarse, claro, en el frío. Y lo que pasa es que son, claro, cursos cortos. Cortos. Bueno. Y algunos, bueno, la tienen larga. Coco. ¿Qué? Gorda. No, esa no. Después te cuento, Elsa. Ahora te cuento. Espera, haga el corte. ¿Sabes lo que pasó, Elsa? No te quieren decir. ¿Sabes lo que pasó? Total puso música, Dani. Parece que hubo dos camioneros que hicieron el acto sexual. En la cabina del auto. Ay, qué. Del camión. ¿Ah? Y quedaron abotonados, como los perritos. ¡Ay! Pero es así. Y terminaron yendo al hospital. Hay que contar. Hay que contar. Y vos sabés que la mujer de uno de ellos, cuando ya, viste. Yo lo pedí. ¿Yo? No sé, la mujer de quién fue, si del ojal o del botón. No sabemos todavía. Y peor va a ser eso. Loca, guapa, lo que tiene razón. Bueno, ¿vos qué harías eso si te pasa una cosa? A mí no, jamás. Chan, escuchá. Ni lo puedo pensar. Pero agarrás el sable corvo y... No. Es imposible. ¿Hermenegildo? Imposible. ¿Puedes decir que Hermenegildo nunca? No. Jamás. ¿Era de estos milicos bien puestos? Él iba y pagaba cuando necesitaba. Y viene que estaba. Yo prefería ir. Estoy saliendo con un chabón. ¿Y vos sabés a quién le pagaba? Si eran ellas o ellos. No me interesa. Esa es Open Mind. No tiene problema. Esa es Open Mind. Esa es Open Mind, porque ella es clásica. Claro, hay chicas que están dedicadas. Ella solamente para. Y la puso en la tierra. Y chicos también. No. Hermenegildo con chicos, ¿no? Con muchachos. Por favor. Bueno, qué sé yo. Bueno, estamos hartos de esta semana. ¿Qué estamos hartos? Estamos hartos de que se hayan afanado hasta los actos en las fechas patrias. ¿Por qué? Claro, porque ahora Cristina Fernández de Kirchner en este año más se notó que desde el 25 de mayo, que fue el día de el primer cabildo abierto. El primer cabildo patrio. ¿El 25 de mayo qué es? ¿Qué era el 25 de mayo? Y el 25 de mayo la revolución. La revolución, ahí está el cabildo. Claro. Ahí está, ¿Y el 9 de julio qué está? No, ahora es la década ganada. Fue eso. Claro. ¿Y ahora el 9 de julio cómo pasó? El 20 de junio. El Día de la Bandera. El Día de la Bandera. ¿Y qué fue? No, el Día de la Muerte. Fue el puente. Claro. ¿Ves? Ahí está. Después dicen que la locutora se había equivocado. Todos tienen mala información. Claro. Por eso ¿En qué se transformó el 20? En un feriado puente. Un feriado puente y... Un discurso de Cristina pegándole a Massa, pegándole a Scioli mismo en ese momento. ¡Claro! Le pegó a Scioli, le pegó a este, le pegó a aquel, siempre pegando a la justicia, etc. Y el 9 de julio no podía ser menos y también se transformó en un acto proselitista. Ajá. Y utilizando la televisión y la cadena de radio y televisión del país, Cristina Fernández de Kirchner ha transformado nuestras fechas patrias en actos proselitistas donde hace bajar baja línea, donde los chicos empiezan a cantarle cánticos. Bueno, era una redundancia. Sí, pero son cánticos. ¿Qué canción se cantaba en esa época? Avanti Morocha. No, Néstor, no, pero eso es Néstor, época, no, Néstor no se murió, Néstor no se murió. Dice, pobre la mamá de Néstor, ¿no? ¿Por qué? ¿Se murió la madre de Néstor o no? Bueno, pero se murió hace poco. Ah, y sí, dice, tenés razón. Néstor no se murió. La puta madre que parió. ¿Entendés? Sí. Pobre mujer. Mirá, ¿qué cantaban en pero esa época? Pero es una redundancia, porque vos fijate. Vos fijate que es una redundancia porque reivindican a Néstor, pero lo mandan a la madre que lo tiró de las patas. Ojo no con eso, ¿eh? ¿Marcha San Lorenzo? No tiene ninguna. Acá justo para tener una marcha. Vos sabés que yo tenía... Puede ser acuérdense que... No. Que ¿se acuerdan los 9 de julio eran los de antes, Elsa? ¿Cuándo bailamos el pericón el año pasado? ¿Se acuerdan el año pasado? ¿Te acordás, nena? Bailamos el pericón. Hemos ido a tomar el chocolate a los cuarteles de Palermo. Sí. A las 12 de la noche. Sí. Muy bien. Sí. Fuimos con a las botas, vos picante. Sí. No sabía a ver. Que era gente bien. Fuimos. Sí, fuimos. ¿Se acordás? Qué lindo que la pasamos ahí. Muy lindo. ¡Qué bonito! ¡Ay, pero me llenaste el alma! Con los caballitos. Me llenaste el alma de los cuarteles. En el cuartel fuimos a escuchar el himno, ¿no? Estuvo lindo. ¿Viste que eran? ¿Viste que son milicos? Son re milicos. ¿A dónde? Ustedes. No, ¿por qué? Si sí, pero los cuarteles. ¡Qué lindo, por favor! ¡Ay, qué lindo! Los voy a invitar a casa, chicos. ¿No puede ser? A mí me gustó eso. Y claro, esa es la cultura tan hermosa. A ver. Ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordo ruido. Hoy se deja de corceles y de acero. Son la hueste que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín, el tridente sonó. Y a la bodega GS, a la carga ordenó. ¡Ay, por favor! Que se me pone la piel de pollo. Ay, por favor. Pero chicos, la verdad. Eso era patria. Pero vos te. Eso era patria. Actos eran los de antes. El himno. Cuando los chicos no salían. En el frente del convento de San Pedro. Aurora. Antes cantaban Aurora. Audaces. Era aburrida. Pero los chicos afuera. A ver, los para chicos... que nos está. El tío Dani está un patriota. Sí, abrió la cajita de música. Abrió la cajita de música china. Los chicos afuera, con el frío, con las manitas afuera en posiciones firmes. Sí, viste las manos. Las manitas coloraditas con sabañones. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Acá paspados, los cachetes paspaditos. Qué frío que hace. Lindo de cantando en tanto, pero las cachetas. La nariz paspada. Bueno, ahora sí. ¡De pie! ¡Insolente! Ya, de pie. ¿Estamos bien así? Ahí está. ¿La mano en el corazón o no? Si Cristina se puede ufanar y bailar, yo lo bailo. No. Mirá cómo te baila. Mirá cómo te viene. La Cristina te baila en el chan, chan, ra, ra, ra. Todos bailábamos en esa parte. Oh. ¿O no? A mí mis hijas me retan si me muevo. ¿Por qué? En el himno. Porque no, pero en donde esta van parte en el no, cole... la parte al colegio, del, al colegio, del al colegio donde van. Lo tienen así. Elsa, le voy a contar una cosa. Sí. Acá la señora, aquí presente, los días así festivos, los días de fiesta patria, la señora lo hacía para los nenes al lado de la cama a cantar el himno. Muy a las 12 bien, de la noche. Marisa Villegas. Pablito, a las 12 de la noche. Pablito, cagado de frío, 4 añitos. Muy bien, parado muy bien. Firme, cierto, parado firme, no, cantando el himno. Por eso me llevo bien con esta chica. En serio. Te lo van a reclamar para el resto de tu vida. ¡No! ¡No! ¡Grande, Ciro! ¿Qué Ciro? Ciro Bartuzzo. ¿Eh? Ciro, de los fiojos. Los fiojos. ¿Sí? No, pero mira qué lindo. Pues es una linda versión. Está bueno. Pero ese, cuando lo agarró el drogadicto ese de Charlie no, García, no, hizo un desastre y ahora todo. No, escucha, Elsa, escucha. Esto está lindo, esto está lindo. Ay, escucha, todo un estadio se cae a pedazos. Escucha. Argentina. Escucha. La falta de. ¡Oh! Y eso gracias al mundial. ¿Viste? La gente aprendió. Había mucha gente que no sabía de la existencia de él. Hay que decirlo bien. No, el oro se lo debemos a los. cornudo de rugby. Y claro. Entonces, claro. No, la verdad es que sí, me llevo tanta alegría hoy. Sí. Bueno, y el Estamos Hartos está dedicado... El Aurora, era lindo. Está Aurora. Dedicado más que nada a esta que se ha perdido la por culpa... La bandera. Bandera de la patria, patria celeste, celeste y blanca. No, despacio, decilo. No. Bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza, con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad. Guía de la victoria de la guerra, del trabajo, la cultura y la paz. Vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Juremos defenderla hasta morir antes de verla humillada. Que flote con honor y gloria enfrente de nuestra fortaleza, ejércitos y buques, y que todo tiempo y lugar de la tierra de ella la condujere y a su sombra la nación argentina acreciente su grandeza por los siglos y siglos, que sea para todos los hombres mensajera de la libertad. No me acuerdo. Elsa, Elsa. Me hizo sentir de vuelta en tercer, cuarto grado. Hacía de que terminé la primaria, no la escuchaba. Bueno, todas esas cosas se van perdiendo. Muchas gracias, Elsa. Gracias, Elsa. Gracias, Elsa. Pero por eso tiene. A ver, me cae un lagrimón. Símbolo patrio. Mirá, ahora sí, te pido. Esto es. Alta en el cielo. Un águila guerrera. Se me hizo la canchera. La bajé con la gomera. Bueno, bueno, señores y señores, entonces Estamos Hartos de hoy está dedicado nada más y nada menos que a nuestra señora presidenta, que ha ufanado, se ha cagado en las fechas patrias y ha hecho que sea todo un acto proselitista, utilizando para ello la cadena nacional de radio la y televisión. ¿Y dónde transmite está LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, y LS82, Televisión Canal 7. Mira, escucha. ¿Y esto qué es? Vuela luna. Ahora peta el este. Está bueno. Los dos drogadictos. No. El del rock y de la cumbia. Ay, qué lindo Pablito Lescano. Viste cómo bueno, cantaba. Señoras y señores, le dedicamos entonces al Estamos Hartos de hoy. Nunca. No. No, nunca no. La esta. Ah, pesada corriente. Es una pesada corriente que viene con el kirchnerismo y arrasando con todo. Pero todo lo que canto es para vos. Otra vez. puedo mentir, pero todo lo que toco es para vos. Quisiera probar lo que el águila siente al volar, pero todo lo que siento es para vos. Minuto de guerra, minuto fatal, es la música siempre la libertad, y eso es todo lo que quiero para vos. ¿Qué lo parió? Una gallina murió haciendo fuerza para dar a luz un huevo gigante. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Sí, sí, sí, sí, señores, sí, señores, seguimos en Mediocres, así hacemos rapidito la... Rapidito, rapidito, ¡ah! Como polvito de camionero. No, tan rapidito no, no fue. No, no fue rapidito, fue larguito. Ese. Ay, qué se no, te escapó. Ese le entendí. Esa. Sí, pero le entendí. Bueno, a ver, a ver. Bueno, noticias internacionales de esta semana. Jugosas, candentes, ricas. A ver. Bueno, hablando de camioneros, endurece. Dice, endurece el Papa las penas a pedófilos. Ah, está como loco Francisco. Ah, sí. Le van a meter un corchazo a Francisco. No, no digas eso que estamos en un medio de comunicación, pero lo van a cagar, fuera de joda, matar. Fuera de joda. Ya lo dijo. Está enojando con ya, los pedófilos. No, ya dijo. Metió la mano en el Banco del Vaticano. Lo pero ya lo dijo, que le disparó al Papa. Juan Pablo II dijo que este es fácil. Pero él anda sin el papamóvil. Ay, perfecto. La cosa que Francisco con esta cosa de la austeridad y la austeridad, no. Pero usted, austeridad, currabas que daba calambre. Benedicto, Benedicto, dejate de echar. ¿Qué? Mira dónde estoy. Digo. Sí, acá estás. Y sí, Dios te castigó. Vos para dibujarla, Benedicto. Benedicto, me vas a decir que eras austero. Está dibujando. Pará, pará. Benedicto, austero, ¿eras austero? Dale. ¿Viste el obispo ese de Colombia? Colombia que vendió, está vendiendo el Mercedes. Sí, el autito. Lo aconsejé yo. ¿Eh? Se lo compré yo. ¿Dónde está? Lo tengo afuera. ¿Ya te lo trajeron? Sí, sí, negro. Dice blanco. Lo pinté. Debe tener fieles con mucha plata, con muchos dólares, ese curita. Che, ¿no? En serio, se fue a cara. Ese es el curro de los que cobran por exorcismo. ¿Cuánto se cobra? Ay, empezó. ¿Ves? No te digo, no se puede. No se puede. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que soy el cura pedófilo, dije. No. Ahora diga eso. Bueno, basta. Yo no quiero, no empecé. No, mirá, ahí se viene esa con el escobillón. ¡Basta! ¡No! Se la va a pegar. Graci, lo llama Graci. Coco. Colega. No. Bueno, basta. Continuo. Basta. Calamita. Ahí está. Ténganlo distraído, porque yo le doy en la nuquita. Pero lo mató. Ay, mirá cómo quedó. Mirá, quedó culo para arriba. Quedó culo para arriba. Mirá, gira, hace como breakdance. Dale, hace algo, Benedicto. Benedicto, corre. Mirá, porque te va a encajar uno a vos también. ¿Quién tiene a Benedicto a casa hacer el austero? Bien corrupto. ¿Qué era más, nena? Bueno, y Francisco está como loco. O sea, quiere cerrar el banco. Dice que ¿para qué queremos banco? Así que el Banco del Vaticano, que es, claro, a ver, el centro del lavado de dinero, de las drogas y de toda la corrupción del mundo y la mafia, lo quieren cerrar. Ahí te digo que se les complica más de uno, ¿eh? Van a terminar el Banco del Vaticano. Van a terminar cerrando la radio ustedes, ¿eh? Bueno, esas son las noticias. Nosotros estamos diciendo lo que... ¿Se metieron con el Papa a Canal K? A Canal K. Y le cerraron el programa, por decir. A Canal K. ¿Por el Papa? Cuando me invitaron al Papa. Nosotros no estamos metiendo con el Papa. Nosotros estamos contando lo que están diciendo, lo que dijeron esta semana. ¿Quién? Pobre. El Papa, yo no escuché nada. Esto lo está diciendo ella. No. El Papa, es más, tiene que viajar en el avión y dijo que él va a viajar en un banco de madera. Que no le arme la camita ahí de primera clase. Que no le arme la camita de primera clase. Él duerme en un banco de madera pelado. Dice no que quiere cruzar el océano en balsa. Tan austero, tan austero. Tan austero, se va a la mierda ya de austero. ¿Viste? Todavía usa los mismos zapatos de acá. Como Néstor. ¿Eh? Como Néstor. ¿Qué zapato? ¿Qué? ¿Qué? A ver, dice que él tiene unos zapatos rojos. Mirá los zapatos rojos. A ver. De Louis Vuitton. ¡Ah! ¡Ay, Héctor, mira! ¡Ay, qué locas que son! ¿En serio qué lindo zapatito que qué tiene? ¿Qué lindo zapatito, Benedicto? ¿Eh? ¿Cuánto calza, Benedicto? ¿46? A ver, ¿me muestra? No, el pie. No, él ya saca el mellizo ahí. No. No, Benedicto. Pero, Benedicto. ¡Qué bueno! Encima, pero vos viste, no es que lo... A ver, señora, no es que saca su así, ¿no? No, con una sotanita. Porque tiene una sotanita. Y el gorrito coloradito. Un bonetito. Es como un fósforo. Grande. Claro. ¿Sabés qué me vas a acordar? ¿Viste cuando hervís el matambre que lo envolvés en una tela? Tal cual. ¿Lo hervís en una tela? Pues muchas. ¿Y el fideo relleno? ¡Ay! Eso se enrolla en una tela, se ata. Y el matambre. Bueno, eso es como un matambre. ¡Ah! ¿Qué va? Que son 12 menos 5. Bueno, abusador. Bueno, basta. Había legisladores de la U. No, EU. Creen que Irán es aliado de Argentina. Claro, porque acuérdense que la semana pasada el fiscal Nisman había pedido permiso a Gil Carbó para viajar a Estados Unidos por el tema AMIA. Y Gil Carbó le dijo que no era necesario, que él no podía salir a hacer eso. Ajá. Entonces, el Congreso de Estados Unidos dice. ¿Por qué está impidiendo la Argentina que el fiscal que está a cargo de la causa investigue? Y dice, ¿qué hay conexión con Irán? ¿Es un aliado de Irán? Pone en duda eso. ¿Te parece? Ay, no sé. ¿Te imaginás vos con turbante, nena? Y seguimos. Bueno, hay un quilombo bárbaro con la mucama de una princesita árabe. Parece que la tenía... Qué mal que estuvo eso, ¿qué ¿eh? Cosa, qué cosa. Tipo esclava, ¿no? ¿Cuánto le pagaba? Sí, no, 120 pesos. Dólares. ¿Dólares? Pero muy mal estuvo. ¿Por mes? Pues le pagaba mucho, ¿no, Elsa? Muy mal porque le sacaron la esclavita. Eso me parecía. ¿Dónde vivía esta chica? ¿En Arabia? ¿Estaba de paseo acá? Estaba de paseo en Estados Unidos. Así como Wanda Nara se trajo a su esclava. ¡Claro! ¿Entendés? Pero muy mal. Esa es confiscación. ¿Cómo? ¡Claro! Porque ella habrá pagado esos buenos dólares por esa... ¿Para qué? ¿Para tener a la esclava? No, pobre. Así que está ahora que... ¿Pero la mete en presa? Tuvo que pagar... Pagaron 3 millones de dólares para poder sacarla. Ah, para poder sacarla... A la princesita. Claro. Qué hija de puta. Bueno, mira. Ay, mira. Mira cómo te mueves. Ay, ¿te acuerdas, Coco, cuando viniste a bailar en la pipi? Bueno, ¿qué le podemos dedicar a toda esta gente asquerosa? Sí, la hermana Néstor. No le dedicamos nada y nos vamos al Gran Circo directamente. No, vamos al Gran Circo, Coco. Así está, Gabriel, no es un circo, listo. Bueno, había una vez un circo. Y yo me equivoco, esa viene y me reta, dale. Había una vez un circo. Ahí llegó la cortina. Estamos en el Gran Circo de esta semana. Real versus la nata. No, está de mucha, está chichoneando. O sea, tanto la nata como Real. O sea, Real está. No, Real está agrandándose porque dice, mirá con quién me estoy peleando. O sea, claro, pelearse con la nata es algo. ¿O no? Sí. Ahora, la nata, pelearse con. Lo que dijo la nata este fin de semana, esta semana, sí, al aire, me dio vergüenza ajena. ¿Qué dijo? Porque Real dijo que como la nata le está pegando mucho a él, es como que está como que está enamorado de él. Y el otro agarra y le dice, tengo ganas de chupártela. Mire, no son solo los camioneros, los periodistas también. Mira a Benedicto. Nah, Benedicto, ay no. Sacó el matambre vuelto. Otra vez. Pero que diga eso. Guarda eso, Benedicto, dejate joder. ¿Qué dice? No entendí. Mejor que no lo entienda Elsa. No, la verdad que un nivel. No. Cualquiera. Ahora, ojo. Lo que pasa es que Real, vos decís, ¿no? Pero Real tiene el complejo. Porque a él lo ven como que, como es periodista de espectáculo, tiene el complejo que lo ningunea, claro, y que anda con el puterío nomás. Sí. Entonces él está todo el tiempo diciendo, no, pero es un programa de radio, claro, de político. Siempre está destacando eso. Sí. Porque se siente menos. Sí. Se siente que no tiene seriedad, no tiene prestigio. El tipo tiene el complejo de. Pero hay una. Pero a ver, loco, no renegues de esto que te dio de comer tantos años. Porque con la radio, ¿cuánto hace que está con la radio haciendo un programa serio de política? Hace 2 años. 2 años. El porque resto, siempre hermano, cuando hacía radio antes también hacía lo mismo. Claro, pero por eso, entonces, toda tu vida, Real, hiciste la guita con el puterío. ¡Ay, no, chicos! ¡Estamos en la radio! Pero es cierto, y ahora el tipo renega, entonces está todo el tiempo renegando y tratando de decir, soy un tipo serio, soy inteligente. Mientras está con la niña Loli. Digamos. Y bueno, fíjate, se terminó metiendo con alguien. Mirá lo que le dio el espectáculo. Y bueno, pero más allá de eso, bueno, porque dice que la nata se metió con su familia. ¿Por qué? Claro, porque empezó otro a hablar. Otro complejo que también tiene. Todos atacan a la familia. No. A ver, la nata acusa. Real acusa a la nata de haber metidose con su familia. Metidose. ¡Ay, qué infeliz! Esa. ¿Metióse con su familia la nata? Sí, porque dice que empezó a hablar sobre Silvia Laudo, pero él se encargó también de hablar de Silvia Laudo. ¿Y quién es Silvia Laudo? La mujer de. La ex mujer de Real. Bueno, pero era obvio que el divorcio de Real no iba a quedar. Claro, escondido, y bueno, en secreto. Lo que es una realidad también es que América, casualidad, es un canal que en todos sus programas, que son todos en vivo, y no hay ficción ni nada, son todos programas de espectáculos o programas noticiosos. Noticiosos. ¿Te acordás de mi abuela? Decía noticioso, nene. Bueno. Igual que, viste que ahora está intratable. Intratable, infable. En cualquier momento se viene infumables. Pero fíjate, todo con in. ¿Cuánto falta para que fuera? A ver, ¿qué tenemos? Estaba indomable. ¿Cuánto falta para infumables? Ahora está intratable. ¿Cuánto falta? No, no falta mucho, ¿no? Nada. Porque todos los in. Pero infumables. En la Argentina es fumable. Gente, fuman la cocaína. Bueno, fuman porquería. La cosa, bueno, hagan. Fuman porquería. ¿Qué? Bueno, redondé que me tengo que ir a poner el vidrio. La cuestión es que. ¿Qué vidrio? No voy a acordar, es una boludez. ¿Tenés que poner un vidrio? No, mi marido le dijo. La perra estaba ladrando en la ventana balcón de mi casa. Ajá. Y le dijo, ¡cucha! Y le pegó al vidrio y lo rompió. ¡Ay, qué vidrio! Así que Dios nos ha mandado un viento fresco y estamos con un tergopol en la ventana. Tenemos que poner un vidrio. Claro, la terapia intensiva del. ¿Qué? del vidrio. Bueno, entonces que bueno, la pelea de Real y Ventura. Ah, bueno. El canal América está todos los días pegándole a la nata desde el sí. principio hasta el final. Y es el encargado de desmentir todos los informes de la nata. Con Mauro sí. Vial en la cabeza. Y claro, Mauro porque Vial la nata se metió. Temprano. Porque la nata se mirando? Metió. ¿Vos seguís mirando a Mauro Vial en la mañana temprano? No. Tengo el placer. Estés, ¿eh? No tengo el placer. ¿Qué ¿Y pasó? ¿Qué ves en la mañana temprano? Nada. A ver, me voy a trabajar. No mirás nada. No. Es que se levantan los nenes. Yo el otro día vi un cachito el día del feriado. No sé de qué tema estaban hablando. Creo que era un tema político y había una nutricionista, no sé qué, y le dice, ¿vos qué pensás de todo esto que estamos diciendo? Ah, ¿qué vas a saber vos si sos nutricionista? Yo la verdad... Y tiene razón. ¿Pero para qué le preguntas? Claro, se la va a ninguñar. Sí, no, la verdad es está terror. Fatal. ¿Qué periodista que es Mauro, por favor? Es terrible. Yo lo realmente miraba de Mauro. Mediodías con Mauro miraba yo. Bueno, Flor de la B, parece que está triste, dice que se alejó del público. Claro, porque el año pasado fue un fracaso este verano. Y claro, sí. Bueno, che, a todos les fue a ver la teatro. No, él dice que también se alejó del público y por eso se fue. ¡Ay, sí! Flor. ¿Qué vas? Pero no está haciendo el programa del. Sí, al mediodía de la peluquería. Sí, la Además, peluquería sí. Vos fíjate. Ay, es un embole ese programa. La peluquería tiene 9 puntos de rating. Ay, están aburridos ese programa. Bueno, pero no importa, más allá de eso. Tiene 9 puntos de rating. ¿Sabes cuántos puntos tiene de rating Susana? No. 12. Ay, Susana. Vos decís que la va a Susana que no la va a reemplazar. Es la próxima, Susana. Ay, el trolo de la próxima. Flor. ¿Te das cuenta? No, el trolo, que es Flor. Flor de la B. El trolo. Va. ¿Vos te das cuenta lo que se ha transformado en este país? Susana es irreemplazable. No, no hay otra, no hay. Van a ser programas parecidos, similares. ¿Y Tinelli? Más o menos al foro. No, olvídate, Tinelli que no está. Tinelli está en dirigente deportivo, olvídate. Tinelli, pará. Este año está en dirigente deportivo. Pará. Que a Tinelli se le viene la noche. A Tinelli se le viene la noche. Sí, porque la noche. No, pero se le viene la noche mal porque él tiene un, vamos a decir lo que es, Ideas del Sur es un canal sin aire. O sea, claro. Él cuando va con su canal, se lo está bancando a Cristóbal López a través del recurso del Estado. No sé, está medio complicado, parece que los empleados están bastante preocupados porque puede ser que haya un recorte de personal importante, porque si él su dinero lo hace con el sponsorio, con la venta. Él es el ideal. Claro, y aparentemente parece que se desculó qué fue lo que pasó en Canal 13. Parece que la gente de Canal 13 le pedía que él se alineara. Pero obviamente. Eso hace rato, claro, pero ¿qué pasa? Dice, se tira ahora. Hace el programa todos los años, se tira ahora. No, ya lo sé. Pero parece que a él, eso no era que a él le convenía o no le convenía la parte política de Clarín y el gobierno, eso no le importaba. No, pero estaba con contrato lo que pasa, con el coso. No, porque él, por ejemplo, le dice, le mando un saludo a mi amigo de Narváez. Y todo está Le mando un saludo a mi amigo Alfonsín, tic. Le mando un saludo a mi amigo Massa, tic. Y eso no se lo permitían, entonces ahí el año pasado ese era el verdadero negocio de Tinelli para este año. Insaurralde, cuando se hizo el tema que era novio, entre comillas, de Florencia Peña, estaba ahí, se hizo conocido por Tinelli. Bueno, lo que quería Clarín, Canal 13. Magneto. No, Magneto le cobró los PNT. A fin de mes, todos los PNT que tenía Tinelli, que ella entraba en que era para él, a fin de mes se lo facturaron. Claro. Le rompieron el poporombo, creo que. Le terminó debiendo Canal 13. Entonces ahí vino la calentura de Tinelli. ¿Viste? Bueno, a fin de mes le habían facturado todos los PNT. 2013, sin Tinelli y bueno. Y la televisión. Y en algún momento todo ídolo cae, che. Ay, que nada. ¿Pero la televisión necesita de Tinelli? No. De hecho, todo sigue marchando exactamente igual o mejor. Aguante la ficción. Y las tetas a la mierda. Las tetas al aire. Así que bueno, ¿qué le vamos a dedicar a toda esta mañana de información? Qué loco, ¿no? Inteligente. Acuérdense, antes de irnos tenemos que decir lo siguiente. Este programa, lo vamos a hacer tranquilo porque si no siempre... Este programa es mañana el tío Dani lo pasa acá por FM Ciudad de Trujuy 105.9. Escuche toda la programación que en algún momento nosotros salimos. La semana anterior hemos salido a la madrugada por tercera vez mientras el tío Dani estaba escuchándolo. Claro. Estaba haciendo unas cosas y lo puso. Ah. A la mañana sale, me dice. Pero él también lo ha puesto a la madrugada para que él lo escuche. Claro. Él lo escucha, él nos escucha realmente. Él nos escucha. Él no, en otro momento. Él nos opera y después claro. nos disfruta. Claro. Exactamente. Claro, porque como está ahora compenetrado no, con la consola, no, él agarra los efectos y dice, todo. Qué buena intervención que hice acá. Claro. Y qué bueno, mirá. Se, puede, no, se da loas a sí mismo. La, res, claro. la risita, como le claro. puse. Mirá. Por Dios, ¿qué te sucede? Ahí, ¿te ves? Dice, qué bien que estuve, qué rápido, ¿eh? Qué flash. Bueno, bueno le pará, vamos a dedicar. Pará. Esta tarde va a estar repetido. Tengo que ir a por el vídeo. En frecuenciaweb.com va a estar esta tarde. Muy bien. A partir de las 7 de la tarde. El lunes a partir de las 7 de la tarde también en frecuenciaweb.com. Y el jueves en tudial.net. Ya parecemos casados con hijos, loco. Nos repiten por todos lados. Sí, y este programa va a estar subido. ¿En volver cuándo salimos? No, el año que viene. Y este programa va a estar subido en mediocresnet.blogspot.com en la semana, y ahí puede estar informándose constantemente, porque todo lo que hemos desarrollado en el día de la fecha sí. estuvo oportunamente ahí posteado. Las noticias las antes tapas, que las tapas noticias. bombardeando de posts. Post. Basta, hablen con propiedad. Sí, en México no se escuchan más. Por eso en tu día él dijo. Ah, en tu día, perdón. Jueves. Perdón. Saludito grande. Fue a todo pequeña, México. Bueno, una pequeña sí, al cine claro. no vino. Claro, pasado. El sábado pasado tampoco y el anterior tampoco. No, el anterior estaba con. ¿Estará en Cana? ¿Estará en Cana por corrupto? No sé. Hay que averiguar, che. ¿Lo estará corriendo alguna mujer para me darle parece algún que está enfiestado. ¿No será que está abandonado? ¿No habrá tenido algo que ver con los camioneros? ¡Eh! Con Cayuya. Qué alegría. ¿Con Cayuya? ¿Por qué? Encasillado. Ya que. Para. Todo el mundo está feliz. ¡Muy feliz! Y no deja de bailar. ¿Te acordás con de bailar? No dice bailar, no bailar. Pero te acordás que cuando le dan vuelta era un mensaje satánico. Todo el mundo. Ay, chica, hacía. ¡Oye, pollo! Todo el mundo pide pis cuando quiere. Todo el mundo pide pis. Haciendo palmas pide pis. Y dando un grito. ¡Hey! La mano arriba y pasa la alegría. Dale, bailemos. Haciendo palmas. Y dando un grito. ¡Hey! La mano arriba pasa la alegría. Yo quiero ver la mano así. Arriba, arriba, van hacia los así. Yo quiero ver la mano así. Ñacu, ñacu, siki, siki, muévete. Yeah. Y ahora sí. Arriba, arriba. Ay, que a mí me gusta la última parte. Ay, ¿qué es esto? ¿Ves que vamos a cantar infantil? Ah, porque querías cantar infantil. Yo quería cantar. Lo pedí, lo tenés, ¿eh? No importa, lo pedí. Lo pedí, lo tenés. Los pitufos. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué de una nube voy? Dime, ¿por qué estoy volando? No, dime, ¿por qué yo soy tan feliz? Abuelito, nunca yo de ti me olvidaré. Ahí bien. Se fumó un porro. El leñador. La chiva. A ver. Oh, pan, quiero pan, quiero pan. Mánale, mánale, mánale, mano. Pan de anís, pan de anís, pan de anís. No lo conozco. El pan de... Quiero pan. La cantaba Yuya. Claro. Moreno, quiero pan. Verte titilar en el campo y en el mar, un diamante de verdad. Parece Papá Noel. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte sin ti. Quiero verte. La rata. Sí, esa Pope, pero no, no me sé ninguna de esa Pope. Pa' la rueda de San Miguel. El que se ríe se va al cuartel. Pa' lo maduro. Sí. Cabi de burro. A la rueda de San Miguel. Todos cargan su caja. No la sabe. Y le manda unos agudos. Pa' lo maduro. Nah, no es cierto. Él se copó. Dani se copó. Hoy, Daniel, organizamos tu cumpleaños. Dani Producciones. ¿Qué es, Carlitos Balani? Sigas trabajando, hay un cartel que dice: se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana. Operación destacada, dejen de pasar. Bueno, Dani Producciones, te animamos tu cumpleaños, tu velorio, tu casamiento. A ver, ¿este cuál es? Las tres se copian. Introducciones son largas. Sí, más o menos. A ver. La parchí. ¡Parchís! ¡Picha roja! ¿Es parchís chichí? ¡Claro! A mí Héctor se las hace, se emociona. ¿Viste cuando? A ver, el estribillo de parchís chichí. Si vos llorabas con esta estufa. Me gustaba. Es que le falta el bracito ahora. ¿Cómo se llama? No, ¿qué le falta? No, el otro. El otro, el de los parchís. El de los parchís. El maquito. El maquito, el grandote. Ay, me has acordado de la calecita de Moreno. La vida, ¿quién no ha ido ahí? Mirá, pisicas han dejado de hincha. Y fuimos nosotros, generaciones y generaciones. No, yo no fui. Jamás, no, porque no era. ¿Pero tu papá nunca te dijo vamos a pasear a Moreno? No, no, vamos a pasear a Moreno. Moreno no veía, no iba a Moreno. No. Yo Moreno empecé a conocer de grande. A ver, a ver. A ver. Cucú, cucú. ¿Este es el cubo? Sí. Pará. ¿Viste que parece militares? Los chicos ya tenían que... Quedaban como poseídos. Así eso era antes. Este es el juego del Juan Pirulero. Que cada quien atiende su juego. Juan Pirulero les manda un... El Juan Pirulero. Cada quien toque. Lo que pasa... Perdiste. Lo que pasa es que si en esa época, si no hacías una intro media marchita así, te la ponían. No, no, sí, no, papá, no, no sacabas el disco. Sí, claro, había que adoctrinar a los pibitos de chiquititos. ¿Cómo que se emociona cuando se escuchan de nuevo? ¡Guau, guau, guau! Este está bueno. Es moderno. María. Ojo, sí. Paso entendido. ¡Compañía! Brazo extendido. Puño cerrado. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Qué grande, el piñón fijo. La verdad que el piñón fijo, la verdad, hizo que otra vez haya alegría en la pero familia. Pero vos fijate que es una marcha. Es una marcha. No, a mí me gustaba de cabrito. El cabrito de piñón fijo, bastante tranza era el cabrito. El cabrito era un regalo. Era re corrupto el cabrito. No sé. Era alcohólico, era. Lo tenía todo. Era bien cordobés. Le faltaba el perné al cabrito. Ya llegó un momento. Ya eso, ¿sabes qué pasa? Cosa. Es el tema número 43. Bueno, nos vamos a ir despidiendo esta semana porque ya sí. Que Dani nos está tirando con cualquier cascote. Bueno, esta semana entonces ha sido... Aba, qué buen... No, pero... No, pero no, escuché el tema, escuché el programa... Realmente me emocioné. ¿Qué cantaron? Mamas ante papas. Mamas ante papas. Mamas ante papas. Mamas ante papas. ¡Ay, telejuegos! ¿Mirabas telejuegos vos? No, con Cachi Ferrari. Puede ser. Che, Margarito Tereré, ¿tenés algo? ¡Ay! ¡Atención, mi Margarito! ¿Te acordás? ¡Ay! Jovita Díaz era, Jovita Díaz era. ¿Quién? Margarito. ¡Americanos! ¡Fetilindo! ¡Fetilindo! ¡Qué lindo es cantarle al amor! ¡De ahí salió Gloria Paola! ¿La Silencio en Tatúo? Entonces decíamos, esta semana está asignada por el paro de los camioneros. Sí, ¿qué quiere decir? Cantando. Por los camioneros que, van a, sí, que van a ser fiscales, por los camioneros que van a ser otro paro rescatados. De 72 horas, y por los camioneros amorosos. Los camioneros, hay que rescatar la parte emotiva, afectuosa de esto. El calor humano. Sí, sí, nunca se le niega un abrazo y un apapacho cuando hace frío a nadie. A los conductores, camioneros, compañeros. Acordate, a Dani, que le gusta apapacharse. Claro. En las cabinas. Héctor. El que tiene su cabina ahí. A vos y al Héctor, que estaban más que informados del tema. Sí. Me dieron, perdón, señor, usted no sabe, pero en el corte dieron cátedra de abotonamiento. Néstor y Héctor estaban explicando poses, hicieron poses raras acá explicando cómo se podían desabotonar. Vos me debes el certificado, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, entonces, vamos a dedicarles a los conductores el siguiente tema. Mi camión. ¡Ay, cuando lo bailaba el loco! ¡Ay, Dios! Mirá cómo rasca, mirá, escuchá rayado. ¿Cómo que se llama? El rayador. El rayador tiene un nombre. ¿No, rayador? No, tiene un nombre. La buena que viene se lo traigo. El güiro, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche me dio. Cuando la novia, cuando vi a mi novia, la había transformado en un camión. Una voz me decía, oí que me decía, tú eras mi conductor, y yo muy estresado, sin poder manejar. El día de verano no podía arrancar. Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Y cosa buena, dirección. Y la rueda se le tranca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no arranca? Y con tan buena, dirección. Y está dura, la palanca. Me pusiste eso acá, ¿eh? No me le arranqué y nada. Yo le estaba a nivel y nada. Le buscaba por debajo y nada. Y la bomba le chupaba y nada. Le medí el aceite y nada. Le medí el aceite y nada. Hasta el pito le tocaba y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca. Con tan buena, dirección. Y de dura, la palanca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca. Con tan buena, dirección. Y está dura, la palanca. Mirá, y clochaba de nuevo y nada. ¿Qué es el clochaba? Apretaba el embrague. Claro. El clutch. Mete el clutch para adentro. Clochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el pito le tocaba y nada. Bajaba y lo empujaba y nada. Venía los bomberos y nada. Y si le tocaba el arranque, ¿qué le pasa? Nada. ¿Qué le pasa que no arranca? No le daba la manivela buena, y nada. Con tan buena dirección. Le buscaba por debajo y nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? Con tan buena dirección. Señoras y señores, estás aquí, mediocre. ¿La puesta al aire? ¿Sabe quién estuvo, Marisa? ¿Quién estuvo? El señor Daniel Grasso. ¡Ay, Dani! ¡Fuerte el aplauso para Dani! ¡Vamos! Dale, hoy nos tomamos un termo entero de mate. ¿Por qué? Porque estuvo el cebador oficial después de dos semanas. ¿Quién? Gracias, nada, Dios, nada, gracias, Dios, gracias. El señor Héctor Valverde. Buena semana para todos. ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Estuvo el gatito Coco acá. Sí. Gracias, gatito Coco. ¡Ay, a ver a mí! El saber de nota. ¡Ay, pendejo! Ah, la excelentísima dama, Elsa Verde Nota. Aplauso para Elsa. ¡Pavo! ¡Olsa! Estuvo el señor XB1 acá, sí, compartiendo. Con... ¡Bienvenido! Gracias. ¡Vamos, Benito! La señora María. No, antes que usted. ¿Eh? Sí, antes que usted le tengo que decir bienvenida de nuevo. Y hoy cumplió 100 programas la señora Marisa Villegas. ¡Muy bien! ¡Ay, no ¡Vamos, Marisa! La señora Marisa Villegas, hasta la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! ¿Y quién les habla hasta la semana que viene? Néstor Benítez, hasta la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! Cuidado, amigos, esos tipos están locos.